las modificaciones en los horarios del servicio aparecen en calcomanías ubicadas en boleterías y permanentemente se da por altoparlantes, por ejemplo, en la estación 11, una de las cabeceras del ex ferrocarril Sarmiento. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La ola de frío afecta al centro del país. En la ciudad de Tandil el termómetro marca 8,4 grados bajo cero y registra un nuevo récord meteorológico para esa región. En Santa Rosa, La Pampa y en la ciudad cordobesa de La Boulaye se registran térmicas de menos de 9 grados. Los panaderos del Chaco denuncian un aumento desmesurado de la harina. Panaderos en estado de alerta por el aumento desmesurado de la harina. El Centro de Industriales Panaderos del Chaco esperará hasta esta semana para que el gobierno provincial pueda intervenir en el mercado y lograr alguna alternativa para que los precios bajen. De lo contrario, podrían definir un nuevo incremento. La bolsa de 50 kilos pasó de costar 70 a 130 pesos. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Después de la muy buena presentación del equipo argentino de básquetbol en los Juegos Olímpicos de Londres, Luis Scola y su análisis. Necesitábamos este partido, necesitábamos sentirnos bien, una recarga de energía, una recarga de ánimo, una victoria muy importante, una derrota, un rival directo y 23 puntos de diferencia a favor nuestro. Irrisorio pensar en 23 puntos antes de que empiece el partido, ahora tenemos más 23 en el caso de un triple empate, en cualquier posición, que puede ser en el cuarto, en el quinto, en el primer puesto, no se sabe. Estos 23 puntos nos van a servir en algún momento. La efectividad tapó algunos defectos que tuvimos y defendimos muy bien. Cuando defendemos bien, todo es más fácil. Luis Scola, después de la muy buena victoria en la presentación del equipo argentino en el básquetbol olímpico, mañana 4 de la tarde, segundo partido frente a Francia. Tránsito. La General Paz hace rumores a 20 kilómetros por hora y mucho tránsito en la Buenos Aires La Plata. Recordemos también que los trenes y subtes están circulando a horario en este momento. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 2 décimas de grado la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Les va, señoras, señores, que dicen muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más, 9:05 de la mañana en este momento. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía acompañando un día frío, la verdad que bastante fresco hoy. Parece que en algunos lugares del conurbano estaba haciendo como 4 bajo cero, cosa por el estilo, que ya da para anteojo de lana, sin ninguna duda. ¿Cómo le va, señor Ottaviano? ¿Qué dice? Buen día. Muy buenos días. Qué chucho manucho. Qué chucho manucho, sí. La verdad es que está bastante fresco, pero por ahora se zafa. Y el invierno es así, hace frío. Obvio, hace frío y hubo que ponerle energía esta mañana porque empezaron las clases de nuevo, Lucho. Uy, claro. Así que a organizarse, a preparar las leches, a preparar los uniformes, todo. Las mochilas, qué moles. Yo yo tengo mucha energía en la mañana, entonces esa cosa de arriba, vamos, buen día, me hace bien. Uy, me hace falta, ¿no querés venir a dormir conmigo unos días, digamos? No, venimos a casa, que tengo lugar en casa. Entonces te sumo, ya sumé a mi marido hoy a la mañana, que también, arriba, Camita, buen día, te puedo sumar a vos también. Perfecto, bueno, me gusta la idea. Todos me decían lo mismo, un ratito más, me dejas un ratito más, todos, así en cadena yo me repetían. Yo te juro que no ronco, ¿viste? Duermo muy tranqui, o sea, no me despierto a la noche, tengo una serie de condiciones como... Soy pulcro, sí, huelo bien, digamos, tengo una serie de cosas que facilita, digamos, esa situación, esa convivencia. Igual sí. Vengo de familia de origen un poco numerosa, no tanto como la tuya, pero un poco numerosa. Pero juntémonos todos. Por eso te digo, formamos otra familia numerosa, se viene, y si no es muy pulcro, yo lo ayudo igual. Me parece bien. Sí, no tengo problema. ¿Qué dice Olarovsky? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, bien, me quedé apolillado hoy. ¿Te apolillaste? Otro que tiene que venir a mi casa, Olarovsky. Sí. Y por suerte me llamaron 8:10 y me despertaron. Sí, ¿qué te dijeron? ¡Ey, polilla! No, nada. ¿Qué haces ahí? Agradecí. Y después volví a tomar un taxi. Sí. Y hoy hay aumento, claro. Claro, además desde ayer. Pero digo, comprobé eso de que hay otra vida, pero es mucho más cara. Sí. Sí, porque además es verdad. Sigue cerrada Libertad y Viamonte. Sí, sigue señor, cerrada. Sigue en obra. Entonces es como un volteretón, digamos. No, y otra vuelta por Corrientes hasta Maipú y bueno, buen fin de semana. ¿Viste algo copado? ¿Viste alguna cosa interesante? ¿Rocanroleaste? Muchos Juegos Olímpicos. Sí, yo también. Qué bueno. Qué bien televisado está. Sí, ¿no? Y además, qué bueno toda la transmisión de la radio pública, todos los que nos explican los deportes, realmente gente preparada y que sabe, en Canal 7, en la televisión pública. Yo conozco a Benigno Netto porque jugaba al hockey cuando era más chica, pero al resto no le conozco los nombres. Cuando venga Santi y Lucía le podemos preguntar. Realmente todos excelentes. Están todos especialistas en cada uno de los deportes y el equipo está a cargo de Kufner, de Gustavo Kufner. Sí. Qué bueno, porque te cuentan los deportes que uno no conoce, entonces realmente puedes participar desde otro lugar. A mí me está costando ver cuando se tocan los florines o los sables, todo eso me está costando ver. Yo, evidentemente los tipos, eso tienen que ponerse una placa ahí magnética, una cosa, porque no lo puede ver nadie. Qué moderno eso en ese moderno, deporte de esgrima, que se le prende una luz cuando el tipo toca... Claro, pero se le prende una luz en el casco. Que el casco está conectado con el chaleco, digamos. Claro, o sea, se le ven los cables atrás. Claro, cuando hay un toque... Porque a eso se juega, digamos. O sea, juegan la competencia de a ver quién se... Y de qué manera se toca. Porque el florín, por ejemplo, toca de punta, el sable puede tocar de costado. Tiene una serie de cosas ahí, pero yo nunca pude ver el toque. Lo veo en Super Motion, digamos, cuando pasan... cuando pasan 2000 cuadros por segundo. Y ahí ves que efectivamente llega el florín a ese lugar. Voy a saludar a alguien más. Ojitos de Miel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo listo usted? Bien. Buen comienzo de semana. Está con la misma energía que Otaviano, estoy viendo. Ustedes durmieron juntas. Tenemos esa onda. Concuerdo con ella. La verdad es que me despierto siempre con... Después de la ducha. Sí. Me cambia, o sea, me viene toda la energía después que me ducho. ¿Vos sos esa persona mañana que se despierta y va caminando zombie hasta la ducha, se baña más y después de ahí empieza a ser una persona, digamos? Más o menos. Me encanta ducharme a la mañana. Y lo extraño cuando no me sale, que a veces, viste, decís, no, mejor me ducho a la noche porque mañana... Y arrancás derecho. Y el despertar me cuesta un rato ahí. Hmm. Pero bueno, hoy ni frío ni calor, 0-2. ¿Entendés? Estamos temperatura iglú, digamos. Claro, pero el cielo está despejado, los chicos volvieron al colegio, tendremos una máxima de 13 grados, va a estar lindo para hoy. Eso sí, de acá al miércoles, por ahí empieza a desmejorar, hay pronóstico de alguna probabilidad de lluvia para el miércoles a la mañana, pero como todavía para eso falta, disfrutemos ahora. No, a ver, el problema, mira. Eso es audio de frío. Sí, ese es el audio del frío, que es el audio similar al que uno encuentra cuando ingresa a las heladeras de las viejas carnicerías, ¿viste? Que son esas enormes. ¿Viste? Parece que es el mismo sonido del Kalsowski. Es parecido. Es que vos lo tenés ahí con frío también el Kalsowski. Es el problema que tiene hay. Una onda, sí. Buen día, Magallanes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día para usted. No, yo le estaba diciendo buen día para usted, digamos. Con miedo. Ay, Dios. Con miedo, ¿por qué? No me digas. Me das un hepatoril antes de empezar, porque la verdad, ya con miedo. Así. Estoy con miedo. Preocupado y con miedo. Sensible y con miedo. Asombrado y con miedo. Bueno, me lo diga algo, porque el miedo no se va a ningún lugar, discúlpeme. Fui a la rural con miedo. Sí. Quedé asombrado con miedo. ¿Quién es miedo? Al final es un compañero, no entiendo. Va con miedo a todos lados. No, debe ser compañero de ustedes porque lo están poniendo en todos lados, ¿no? El miedo ha ganado las calles. Pero a pesar del miedo, pude concurrir a la rural y fue fantástico. Sí. Me junté. Encontró quiero alguien, despedir un gran amigo. ¿A quién? ¿No? Sí. A un héroe. A Hugo, dice usted. A Moyano no, a Biolcati. No, a Biolcati. Sí. A Biolcati quiero saludarlo y decirle que lo vamos a extrañar. Sí. ¿Eh? Los vamos a extrañar porque no se notó, ha sido... No se notó mucho esa idea de que lo estábamos van a todos. Se vio a uno solo con la mujer, pero sí, estábamos todos. ¿Estaba uno solo? Estábamos. No, pero estábamos. ¿A dónde estaban? ¿Vio la alfombra? Sí. Bueno, pasa que estamos con miedo, Luciano. Es que, a ver, escúcheme. Normalmente eso, en mi barrio yo le diría, de Narváez, por ejemplo, que es el dueño de la rural, alguien con una muy buena relación con un Hugo Biolcati. Sí. Dicen que estaba. ¿Estaba? No lo dicen que estaba. Y pero si estaba y no quiso aparecer. El que no vi fue Mendiguren. Mendiguren tampoco está, sí, hay una discusión ahí, vamos a hablar del tema, sí. Pero sí, quizás me encontraba con algún malviviente que los muchachos de la Cámpora sacan de las prisiones a tocar. Por favor, eso es mentira. Lo leí en el diario. Sí, pero es mentira. El diario también. ¿Cómo miente? Es mentira si hoy salió igual. Hoy lo reiteró, che. Parece que como no tuvieron el efecto deseado en la jornada de ayer, sí, el diario Clarín prácticamente reitera el título calcado, ¿eh? ¿Quiere que se lo recuerde? Salgan a aclarar, el ministro de Justicia, mire, aclarar. Ya claro, el título de la jornada de ayer fue sacan presos de la cárcel para llevarlos a actos kirchneristas. Si bien, algo le faltaba al kirchnerismo era sacar, sí, presos para llevarlos a los actos. Y el de la jornada, bien, de hoy es reacción opositora por, sí, la salida de presos para ir a los actos K. A pesar de que el ministro Alac aclaró, y en el programa vamos a desarrollar este, sí, tema, Magallanes, para que usted no tenga tanto miedo. ¿Cuándo aclaró? Aclaró anoche en un programa de televisión, en la agencia Tela, me hizo varias aclaraciones el ministro de Justicia. Pero es muy interesante porque ustedes ya no escuchan más a nadie, Magallanes, con todo respeto le digo, dice, digamos, que ustedes no escuchan más, digamos. O sea, esta idea de miedo que usted está transmitiendo le obtura la oreja, digamos. Es lo que, ¿sí?, se llama vulgarmente la obtura. La obtura significa le bloquea la oreja, le tapa la oreja. Es lo que normalmente ocurre con los cagones. Discúlpeme con la palabra, discúlpeme. ¿Cajones? Dijo, no escucho, no, cagones, bien, discúlpeme. No, lo que le... ¿dijo algo? Lo que quiero decir es esto, mientras el dije ministro... Dije algo, no, le estoy hablando, escúcheme, porque le estoy hablando. ¿Por qué hacer los auriculares? A ver si me escucha mejor. Mientras el ministro aclara, Clarín los nubla, ¿no? Oscurece, sí. Mientras va aclarando, Clarín lo va nublando, pero quiero decir esto, que yo estoy preocupado y con miedo. Yo seguramente un joven acá, intrépido como el señor que ahora usted va a saludar, sí, sale a la calle despreocupado, el señor, el juvenil, ¿no? Inconsciente Hernán Brienza, sí, pero la gente de bien, como uno sale con miedo. Sí, ¿miedo, sé, a qué? ¿Cómo? Con miedo, digamos. Miedo, ¿miedo a todo, qué quiero saber? A la vida misma, a la realidad que, claro, se nos viene encima. ¿Qué? Uno ve Londres y ve esa presentación. Yo me imagino la presentación argentina, ¿qué sería? Privatizado, todo, fuerza bruta poniendo carteles de estatizado a todo. Estatizado, y sería eso nuestra sí, inauguración. Sí. No como Londres, que muestran cómo han ganado, ¿no? La civilización, poniendo la Comisión Industrial. Hicieron todo. Eso me quedé impresionado, Magalla. Después, si quieren, podemos hablar de eso. Pero hay una megalomanía importante de los británicos, que se mostró muy claramente, sí, en la autorreferencialidad absoluta. Una cosa, somos el origen de la humanidad, dijeron los tipos. Una cosa así, ¿no? ¿Eh? ¿Es así? Mire, la verdad, yo creo que no, que es mucho más complejo, digamos, el origen y la confluencia de valores para configurar esto que estamos viendo hoy como humanidad. No creo que sean los dueños, pero bueno, son cosas que estamos dispuestos a discutirlo. Por, sí, eso los Kelper quieren ser argentinos, ¿no? ¿Por qué quieren los Kelper ser británicos? Cuéntatemelo usted, Carlos, ya que es un hombre tan informado en el espectáculo y en la realidad. ¿Por qué son el origen? ¿Cuál es la pregunta, Magallanes? ¿Por qué los Kelper, teniendo tantas nacionalidades para elegir, eligen ser británicos? Porque son uno, los británicos son fabulosos. Es que no... Nosotros tuvimos la desgracia de ser invadidos por los españoles. Si hubiéramos sido invadidos por los ingleses, otro sería nuestro destino. Bueno, también fuimos invadidos por los ingleses y lo corrimos con aceite. ¡Qué error! ¡Qué error! Si yo estuviera ahí, muchachos, tírenle con perfume. ¿Sabes lo que pasa, Magallanes? Es que ya eso no se puede volver atrás. Discúlpeme, hace 200 años que ocurrió eso. Entonces, ya inclusive sus propias intenciones respecto de este país no son viables. Sigamos, digamos, así. No se arrepientan tanto. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy contento. Vine acá con el servicio penitenciario que me dejó salir para venir. Te dejó salir, este, mirá vos, bien, bien. Para un programa acá. Sí. programa de propaganda acá, obviamente. Así que estoy contento, le agradezco a la gente del servicio penitenciario que me dejó salir. Está muy bien porque no se vea ninguno, o sea, viene trabajando bien, por lo menos en relación a su actividad, porque no se ve absolutamente ningún, a ver, no se ve ningún policía ni nada. Qué aburrido es tener que salir a contestar todas las operaciones políticas que hace Clarín. La verdad es comunicacionalmente es agotador, sí. Sí. No tiene, y además no, que... lo peor es que no queda otra, pero es casi te diría impide cualquier otro tipo de comunicación que sea mucho más positiva, mucho más progresista, que sea mucho más lógica, abarcadora, ¿no? Natural, incluidora. Es imposible es imposible para un gobierno estar todo el tiempo desmintiendo mentiras, porque vos me decís que son cuestiones que tienen que ver con la opinión, con la interpretación, con miradas diferentes desde el periodismo, pero el problema es que son mentiras. Y es allí donde yo siempre me parece que hay que volver al famoso concepto de Cintia de daño social por la información, ¿no? Porque claro, constantemente están generando miedo y malestar en la sociedad cuando y además son mentiras. El caso del billete es por todos lados, paradigmático, porque además pone en peligro a la sociedad, que se ve realmente asustada por el tema de que no va a poder contar con los billetes de 100. En este caso es quizás en el sentido más en cuestiones morales, ¿no? Que por ejemplo, mira cómo dejen salir a los presos. Pero hay momentos en que ese daño informativo lo producen en cosas que la sociedad tiene que salir a defenderse, la propia sociedad, ¿no? Sí, pues es que a mí me pasa algo que es medio, les voy a transmitir eso porque estoy medio pinchado, ¿viste? Estoy medio agotado. O sea, me imagino que esto que le puede pasar a un periodista, digamos, o a un periodista de los tantos que dando vuelta, imagino yo siendo funcionario. Por ejemplo, veía lo de Axel Kicillof, lo de Víctor Hugo Morales, lo de Julio Alag, o sea, Mercedes Marco del Pon, Nilda Garré, el propio Juan Manuel Abal Medina, la Secretaría de Turismo. Sí, hay, digamos, denuncias, hay flechas de aire, digamos, lanzadas para todos lados, porque, qué sé yo, viste, voy a decir, puta loco, es muy difícil encontrar, entonces, un país posible, digamos, frente a un contexto en el que estos tipos hacen los planteos que hacen todo el tiempo y tienen la fuerza para poder retransmitir eso con una potencia que evidentemente confunde a mucha gente y es difícil estar remando contra esa corriente. Yo estoy medio cansado, me siento como esos nadadores, digamos, que va cruzando y no llega nunca, ¿viste? No se llega nunca. No les quiero transmitir escepticismo. De todas maneras, creo que esa es la operación que hacen los grupos monopólicos, ¿no? Que uno termine cansándose. Sí, claro. El cansancio es súper comprensible, porque realmente cuando vos todos los días estás escuchando que la presidenta la llamó la cadena del desánimo, yo la venía llamando la cadena nacional hegemónica, que es otra cadena, es otra propuesta, y que tiene que ver con que hay un modelo de país posible al que ellos se oponen y por ende van a seguir con esta cadena permanentemente. Y es cierto que mucha gente todavía se confunde. Hoy le pasó a Ula de tomarse un taxi, como contaba antes, y que el señor que manejaba el taxi le comentara qué barbaridad que la Cámpora está manejando el servicio penitenciario federal. Sí, porque yo la verdad que no había leído el diario ayer y digo, ¿qué está diciendo? Claro, ¿de qué habla? Parece un delirio, ¿no? Y era una buena, parecía una buena persona, en serio, digo, ¿no? Sí, no era, claro, sí. Claro, es que no es una cuestión de ser malo esto, es cuestión de estar confundido nada más, o sea, están confundidos. Y están confundidos porque a la vez lo que plantea Hernán en cuanto a las aclaraciones, cuánto desgaste, yo ayer pensaba cuántos minutos le estamos sacando a nuestros funcionarios públicos en la gestión para que aclaren las operaciones que plantean los medios hegemónicos, cuánto tiempo estamos perdiendo todos en algo que sería proactivo, justamente nada más que por aclarar, cuando ya está confirmado, ya está aprobado, que las aclaraciones van a volver a ser tergiversadas y van a volver a ser negadas, y entonces el único efecto posible es en el público al que llegan los medios de comunicación, que se dirigen con otro nivel de honestidad, solo un sector de la población, porque no todo el mundo ve 678, no todo el mundo lee Tiempo Argentino, no todo el mundo escucha Radio Nacional. Ayer yo estuve en Córdoba viernes, sábado y domingo dando charlas y ese tipo de cosas. a Córdoba, a toda Córdoba, desde Capital hasta los pueblos del interior, llega La Voz del Interior, La Nación, claro, y Clarín. Claro, es claro. El único grupo de diarios que llega. Página 12 y Tiempo Argentino llegan con un poco de suerte y tirados con gomera a la una del mediodía. Seguro, porque también manejan la distribución. Ahora, también esta es la raíz de las cadenas de la presidenta. La forma que se encontró el antídoto y parte del antídoto de contrarrestar un mensaje que no tenga un nivel de intervención como lo tiene permanentemente, es la presidenta hablándole directamente al pueblo. Ah. Ayer veo, por ejemplo, en Diario de la Nación publicado, viste, bueno, yo estoy como espantado, viejo, eso es lo que me pasa. Veo una declaración de Joclender en la tapa, digamos, de la edición digital, decía, Joclender estaba acusando a Néstor y a Cristina, que sabían en realidad de la situación de él, y lo ponen ahí en tapa. ¿Qué situación de él? Por supuesto. La situación de que se afanaba cosas para la fundación, etcétera, que terminó la situación judicial. Viste, voy a decir, lo ponen en tapa en este contexto, digamos. Entonces, es cuando vos decís, bueno, no hay, cuando está tan así estirada la cosa, digamos, está tan polar, está tan ida del eje de lo real, me parece como difícil establecer la posibilidad de un diálogo real. Cuando uno escucha a Violcati echando una serie de diatribas absolutamente vacías, digamos, y ocupando los lugares comunes de la política, de asustar a la gente, qué sé yo, también uno dice, bueno, pucha, no hay ninguna posibilidad de que este sector empiece a acomodarse a las lógicas de las políticas que están planteando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo siento. Tengo un escepticismo que espero que se me vaya pronto, porque estoy acostumbrado desde hace muchos años que me repongo de esas historias, pero me parece que evidentemente la composición que a veces hago yo, que estoy hablando personalmente porque no quiero incluirlos, porque es algo que no tengo pasado por el tamiz del pensamiento, lo tengo realmente en este momento puesto en el lugar de lo que siento, digamos, ¿no? Y bueno, es muy difícil hacer. Y una cosa más, para ver hasta qué punto estoy espantado con eso. Yo las escenas que vi este fin de semana respecto a las acusaciones al gobierno, qué sé yo, obviamente que remiten a una oposición a lo que pasa en el proceso político, digamos, del país. Pero ¿saben qué? Se me apareció la idea de por qué estos tipos fueron capaces de bombardear la Plaza de Mayo. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pueden llegar, o sea, no hay límite, no es este el techo, viejo, les aviso. No es que acá están tocando el techo, con el miedo, con el susto, con todas estas cosas que están poniendo. Pueden hacer muchas cosas más, y lo han hecho en la historia argentina. Sí, hubo 30.000 desaparecidos, abrazados por ellos. Muchachos, yo no les quiero hacer, no les quiero arruinar el lunes, pero después del golpe de Dorrego, con el fusilamiento de Dorrego, los generales de Lavalle, Stomba y Rauch, iban por la campaña bonaerense asesinando y degollando personas, y los ataban a las bocas de los cañones y disparaban los cañones despedazando los cuerpos porque era la forma que tenían para divertirse. Después de la batalla de Caseros hubo kilómetros y kilómetros de calles por Palermo con ahorcados por parte de quienes habían vencido en Caseros, se habían colgado a los federales. Claro. Digo, la verdad es que no hay nada nuevo. Desde la primera dictadura liberal conservadora en la Argentina, que es la de Juan Galo de Lavalle en 1829, en adelante, nunca les tembló el pulso para matar, para asesinar, para degollar, para violar y para mutilar los cuerpos. Pero hay algo nuevo, Hernán, que es que la correlación de fuerzas que estamos viviendo es diferente. Vos tenés, por primera vez en la historia, un tercer gobierno con estas características nacionales y populares. No había ocurrido nunca en la historia argentina, un tercer gobierno consecutivo. Sí, había ocurrido en el gobierno de Rosas, que duró desde 1895 a 1852. Bueno, está bien, de la historia contemporánea, si querés, y del siglo pasado, que es donde estamos montados ahora, a partir del proceso incluso democrático que instauramos en el 83. Entonces, realmente la correlación de fuerzas es otra. Creo también que los argentinos y las argentinas aprendimos de toda esta historia y que por eso hay que tener una mirada positiva, porque este nuevo modelo de país que estamos construyendo era lógico que no iba a ocurrir de manera sencilla, era lógico que los sectores, las corporaciones no están dispuestas a perder sus privilegios, y entonces nosotros vamos a tener que seguir trabajando. Nuestra tarea es la de deconstrucción del sentido y la de aportar información, y hoy tenemos muchísima información, Lucho, para aportar y para probar, por ejemplo, que en el caso del servicio penitenciario que hablábamos, se da en un contexto grave del servicio penitenciario bonaerense, que es el que, por ejemplo, Clarín y La Nación están ocultando. ¿Sabe qué, loco? Este es el aguante, ¿viste? De esta manera. Diciendo, acá mienten. Vamos, Lucho. Gracias. Hay que hacer el aguante, ¿eh? Y claro que sí. Este es el Venga, aguante. Lucho. Hasta yo lo vi. Este es el aguante. Decímelo a mí. Aguanta Otaviano. Este es el aguante. Aguanta Bolanowski. Aguanta Brienza. Este es el aguante. Te lo digo yo. Aguante. Aguanta Fernando Ponte, Marisa saca el muro. Bárbara Diogo, Nora de Asensio, Pablo Nicolina, señorita Pucci. Aguanta Javier. Aguanta Ojitos de Miel. Yo no los aguanto más. Que no te quepa la menor duda, ¿eh? La pasé tan bien sin vos el fin de semana. Escuché alguno parecido a vos, de todas maneras, tengo que reconocer. Ahí estamos. Vamos a decirle a la gente de qué viene el clima, Ojito de Miel, porque la verdad es que para aquellos que están saliendo en este momento hace un poco de fresca, ¿no? Viene frío, pero en ascenso, ya 3 grados 2 la temperatura, de 0 grado hace un ratito, la verdad que estamos mejorando. Frío en ascenso es más frío. No, o sea, en ascenso la temperatura. Ah. 13 grados de máxima para el día de hoy, una linda tarde con sol para comenzar la semana. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué tienen que hacer? Llamarnos. ¿A dónde? Al 4999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Escribirnos, como lo están haciendo ya desde tempranito, al Facebook en Mañana Más y a nuestro correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Aguanta Javier. Aguante Santi Lucía también, que estuvo viendo muchos Juegos Olímpicos, ahora está llegando para aquí. Me imagino con la fresca Santi debe estar... complicado en la bicicleta, ¿no? Y si no te gusta. Acaba de ganar Mónaco recién, che. Bien, Mónaco. Vamos todavía. Hay un buen team de tenistas, un buen... La verdad es que estuvo bien Argentina el fin de semana, ¿eh? Viene el básquet. Okay. Oh, chicos, qué goleada, por Dios. Okay. Qué goleada. El vóley también. Aguante, Lucho, también. Sí, hay que felicitar aguante a Otaviano porque San Lorenzo consiguió un heroico empate con Huracán. Mirá vos. Muy bien. Empatamos, sí. Pero pasó desapercibido, digamos. Muy, no, también con las Olimpiadas, cómo no. Pero los alemancitos estuvimos atentos, ¿sí? Hoy nos extendimos con la apertura del programa, señores, señoras. De eso se trata, porque estamos para eso. Estamos para eso, linda. No, para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos, lo que creemos. Pensé que para alargar las aperturas estábamos. No, también, cuando pasa algo, digamos, que nos permita alargar las aperturas o abrir más. Este es el agua. estamos acá firmes. Pero por como supuesto. Rulo de estatua. Se quedan ustedes con las noticias. Ay, por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 3 grados, 2 décimas, humedad 70%. Los industriales aseguran que no comparten el proyecto de desarrollo que tiene la sociedad rural. El presidente de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren, cuestionó las declaraciones de Hugo Biolcati en la exposición de Palermo y afirmó que ese dirigente representa a un modelo liberal. Por su parte, Alberto Sellaro, titular de la Cámara del Calzado, dijo que los ruralistas pretenden regresar a las políticas de los 90. En ese marco destacó la protección comercial que aplicó el gobierno para defender a las empresas argentinas. Nosotros estamos bien resguardados porque el gobierno tuvo una actitud respecto a nuestros sectores del año 2010 que puso una medida antidumping contra China de oficio, donde el zapato más barato que ingresa de China, de Malasia, es $13.38 más los derechos de 35% de arancel externo común. Y la verdad que eso, los 106 millones de pares que entraban de China, $2, $1.50, $3, el gobierno ha dado señales de cuidar un mercado interno muy propicio, donde en estos 8 o 9 años el consumo está 3.2 per cápita, antes era 1.5, y esto se generó a raíz de los 5 millones de puestos de trabajo. El trabajo genera toda esta rueda del consumo. En tanto, el senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, manifestó que Hugo Biolcati le mintió a la gente y tiene una vocación golpista fenomenal. La justicia resolverá la situación del juez Rafael Sal-Lari. El jurado de enjuiciamiento bonaerense decidirá si absuelve y repone en su cargo al suspendido juez de garantías 3 de San Isidro. Recordemos que el magistrado se vio beneficiado debido a que no prosperó ninguna de las acusaciones en su contra. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 3 grados 2 décimas, la humedad de 70%, cielo despejado. Es la hora 9:34 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos. Zulanowski, querido. Bueno, recuerdo esto como si fuera hoy, haber leído en primera plana, en la sección universitarias de hace 46 años, sí. Una nota en donde se narraba, y creo que todo tiene que ver con lo que veníamos hablando, en donde se narraba la carga brutal de la infantería a todo el que pasara o saliera de Perú al 300, en donde funcionaba la Facultad de Ciencias Exactas. Luego de la agresión, lo que vino fue la intervención a la universidad, el exilio de centenares de valiosos docentes, el fin del proyecto de UDEBA, la editorial universitaria de Buenos Aires, y... En primera plana... Que te sí. Recomiendo un libro ahí que hizo Hernán Invernici sobre UDEBA, sobre la historia de UDEBA, que es una maravilla. Y yo digo Sciol, muy interesante. Sí, divino, divino libro. Y Sergio Morero era el encargado de esa sección, un periodista, fue el autor del título La noche de los bastones largos, que ha quedado en el tiempo como sinónimo de cualquier intervención violenta o atropello irracional. Y él siempre cuenta que... inventó ese título por asociación con aquella noche de 1938 en Berlín, en donde el hitlerismo cargó contra comercios judíos. Se llamó la noche de los cristales rotos, aquella agresión. Bueno, se cumple otro aniversario de otro momento en que el saldo fue el desmantelamiento de una universidad muy valiosa que teníamos. Ajá. Quedó totalmente perdida, extraviada, sí. Sí, lo que terminó la dictadura de Onganía fue con un proyecto de universidad que se había iniciado en la época del que había tenido un refuerzo en la época del desarrollismo frondicista, pero que había nacido con ese impulso que le había dado el peronismo entre el 46 y el 55, más allá de que los rectores y los decanos de la época del peronismo hubieran tenido cierta cercanía, perdón, a lo que se conoce como el sector más conservador en términos intelectuales, cuando Frondizi y ese proyecto desarrollista toma la universidad, se le da una mirada mucho más moderna. La universidad a la cual se la interviene con la noche de los bastones largos es una universidad que está yendo, está analizando las doctrinas y las teorías más modernas en ese momento en América Latina y en el mundo. Es una universidad que está empezando a desarrollar las teorías que se conocen como del desarrollismo del tercer mundo. Es una universidad que está atravesada por el pensamiento de izquierda, el pensamiento marxista europeo. Es una universidad que está en plena modernización y que lo que hace el Onganiato justamente es frenar ese proceso. En 1958, otra cosa que había ocurrido, que es bueno sumarlo al análisis, era que se autorizó la creación de universidades privadas. Claro, claro. A partir de la famosa laica o libre. Uh-huh. Sí. Y ahí entonces entraron a los bastonazos para destruir eso, ¿no? Sí, en realidad la laica o la libre en esa discusión termina de alguna manera ganando el sector privado, pero también termina ganando el sector de la Iglesia Católica en la libre o la laica, ¿no? Porque los que querían tener universidades privadas eran justamente la Iglesia Católica. Otra vez el aguante, ¿no? Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 38 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. La compañera Evita. Una biografía de Norberto Galasso con testimonios e información nunca antes publicados. Ediciones Coligüe. Una editorial argentina. No se sabe si es un pedido laboral. Extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores, ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Presenta su nuevo disco, Acá Estamos. Sábado 4 y domingo 5 de agosto en Groove. Avenida Santa Fe 4389, Palermo. Arbolito. Acá estamos, anticipadas en venta en los lugares de siempre. escucha, viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Fin espacio publicitario. Información, información verdadera. Mañana más. Sí, Cintia querida. El diario de ayer de Clarín, domingo 29, tiene un título principal de tapa que dice: sacan presos de la cárcel para llevarlos a actos kirchneristas. Sí. Lo primero que entendés de ese título es literalmente lo que dice, ¿no? Que sacan a los presos, si los sacan no tienen su consentimiento, para llevarlos a donde actos kirchneristas, que como público supuestamente, para que estén ahí y apoyen. Esta noticia se da en un contexto que es trascendente. Las noticias que venían publicándose sobre el servicio penitenciario, en realidad eran sobre el servicio penitenciario bonaerense, con denuncias sistemáticas de, por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria, por torturas y por asesinatos de pibes directamente adentro de las cárceles, y también denuncias que se hicieron en marzo, hace muy poco tiempo, que se sacaban a los presos para ir a robar. Este es el contexto en el que se da en esta noticia y adquiere una gravedad mayor. No es, sin embargo, sobre ese tema que trata el diario Clarín, sino sobre la militancia todoterreno. Así lo bautizó directamente en una construcción de sentido muy clara con respecto a que el kirchnerismo, una fuerza de choque que tiene la cámpora, que se llama Batallón Militante, está sacando a los presos. La nota dice, fue sacado, usan como caso emblema a Vázquez, al que asesinó a Wanda Tadei, más conocido por ser el baterista de Callejeros, y bueno, cuentan el caso de él, y la nota lo que dice es que esto se hizo casi escondidas, a espaldas de la opinión pública, hablan de trampa, dicen cuando van al punto esencial que tiene que ver con la autorización judicial. No todo el mundo lo tiene por qué saber esto, pero un preso naturalmente no puede entrar y salir de la cárcel cuando quiera, esto es lógico, sino que las salidas transitorias están reglamentadas por ley. Es el Servicio Penitenciario Federal el que, por ejemplo, le hace el pedido al juzgado. Los juzgados son de ejecución, los que llevan adelante el control y el seguimiento de la condena de un detenido. Y sin una autorización de ese juzgado de ejecución, por ejemplo, en las que se determinan cuáles son las condiciones, cuáles son las condiciones de seguridad, y sin tener los informes previos de conducta positiva por parte del propio Servicio Penitenciario con respecto al comportamiento del detenido, estas autorizaciones no existen. Sería ilegal. El periodista que dice que le llevó varias semanas hacer este trabajo de investigación, cuando se refiere a este tema que sería el eje, dice, al parecer no tendría autorización judicial. Perdón, es lo primero que tendría que haber fijado, digamos, para ver si ponía ese título, ¿no? Al parecer. Luego dice, no se habría hecho. O sea que tiene un potencial porque no tiene la certeza. Un poco más adelante sobre este tema, dice, la trampa estaría en la redacción de los pedidos. Después se pregunta, ¿esa salida fue autorizada por la justicia? Es decir, que la operación, inmediatamente en cuanto lees la nota, queda clara, porque lo primero que debería haber dicho el periodista, tomando conocimiento que Vázquez, que lógico, genera conmoción saber que Eduardo Vázquez estaba allí en un acto público tocando la batería. Cuando apelás a los sentimientos, cuando apelás a las emociones, a las sensaciones que haces amarillismo periodístico, es natural que ocurra que uno se alerte ante esto. Pero es importante que se aclare también que todos sabemos que constitucionalmente, que la Argentina ha decidido que las cárceles no son para castigo, que las cárceles son para reinserción social y que la política del Ministerio de Justicia, en este caso, y también del Servicio Penitenciario Federal, tienen que ver justamente con eso, con la reinserción, con la posibilidad de que participen de actos culturales, con la posibilidad de que puedan tener clases de teatro, con la posibilidad de que puedan tener yoga en las cárceles, más allá de la resistencia que tengan distintos sectores. Entonces, la realidad es que esta nota construye claramente un sentido, que en el Servicio Penitenciario Federal, donde nosotros estamos esperando que Ortel, que es quien está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, hacerle la entrevista justamente para que aclare estas situaciones, dice que es el líder de este grupo de batallón militante que está manejado por la Cámpora y construye entonces todo un contexto dentro del marco del autoritarismo kirchnerista en el que hasta se usa a los presos para llevarlos a actos políticos. Las declaraciones de Alac en ese sentido, estuvo en 678, sí. Llevó directamente la autorización judicial. Sí, llevó la autorización judicial, la mostró, se mostró en cámara, etcétera, etcétera, bien bien mostrado, digamos, no hay ninguna duda al respecto. Inclusive, perdón, me quedé pensando que en la cobertura también de esta falacia estaba la cosa de entrevistar a los padres de Wanda Tadei, que a mí me pareció como, sí, viste, es como el golpe más bajo, es la cosa más burda. Ese sensacionalismo periodístico. Ahora, ¿qué dijo el padre de Wanda Tadei? Una pregunta, sí. ¿El batallón militante, el tal batallón militante, está integrado por una persona? No. El batallón militante creo que es un desprendimiento político, si no me equivoco, del peronismo militante. Y que después se alía con la Cámpora en este proceso de organización y descentralización que están teniendo las juventudes kirchneristas y que tienen como lógica central a la Cámpora. No es un desprendimiento de la Cámpora, no es una creación de la Cámpora, no tiene absolutamente nada que ver. Es una organización que había surgido paralelamente a la Cámpora, como surgieron tantas otras agrupaciones de jóvenes. Por lo tanto, ya desde el inicio de la nota, esa noticia es falsa. Yo he conocido a muchos pibes de batallón militante porque tienen el local ahí en Corrientes, cerca de Chacarita, y he charlado con ellos, y sé que estaban haciendo trabajos en las cárceles, pero no es lo mismo hacer trabajos en la cárcel de recuperación o de docencia que lo que está diciendo el diario Clarín, y me parece que ahí es donde hay además prejuicio, hay también una lógica de atacar directamente a los jóvenes que están haciendo militancia dentro del kirchnerismo, ¿no? Lo que comentábamos acerca de qué dijo el padre de Wanda Tadei, que reconocía que la cárcel no tiene que ser de castigo, sino que tiene que ser para reinsertar a los presos, y que en cuanto le mostraran la autorización judicial, él no iba a tener nada más que decir. Que él creía que en ningún tribunal lo hubiera autorizado a participar. Naturalmente, la noticia, desde lo personal, no le cae bien, pero la realidad es que, de acuerdo con la documentación que mostró el propio ALAC, fue autorizado por el Tribunal Oral en lo Criminal número 20 por intermedio del juez de Cámara Pablo Gustavo Laufer. Y esta autorización es del 25 de noviembre de 2011 y dice, para participar del evento cultural que llevará a cabo en la fecha la agrupación Batallón Militante en Avenida Corrientes 6257. Déjame corregirte, Batallón Militante es un desprendimiento de la agrupación Negros de Mierda. Ah, ok. Entonces, la autorización judicial está. El diario Clarín habla de investigación periodística, cuando todos los que trabajamos en investigación periodística y nos hemos especializado en esto, sabemos que no podemos basar una nota en un condicional y en un potencial, sino que todo lo contrario, debemos mostrar y esforzarnos por mostrar la documentación, porque se supone que estamos dejando en evidencia aquello que fue ocultado por quien detenta el poder, y la verdad no surge de los potenciales, sino de documentación o de testimonios que convaliden lo que estamos contando y no de potenciales. Ahí queda clara también la operación que han hecho. Ahora, Cintia, ayer estuvo el ministro Alac, digamos, dando vueltas por distintos medios, hizo una declaración en Telam, en Canal 7 también a la noche, en 678. Hubo, digamos, una clarificación, se mostraba. Me imagino que el diario Clarín tiene que haber modificado en el día de hoy aquella posición que había sostenido en el diario más importante de tirada nacional en un domingo, ¿no? Claro, el diario más importante con respecto a la tirada. Está bueno ya empezar a aclarar eso. No, la tapa insiste, es lo que te contaba hace un ratito. Reacción opositora por la salida de presos para ir a los actos K. Esto es de cómo reiterar una noticia para que tenga la repercusión garantizada en los distintos medios de comunicación, porque la reacción opositora a la que ellos hacen referencia internamente es información que ya habían publicado el propio domingo. Ayer mismo habían hecho un recuadro en la nota en la que decían que la oposición le iba a pedir explicaciones y demás. La realidad es que, como te decía, es la forma de reiterar este tema, pero en un rato seguramente nada más vamos a poder hablar con Ortel del Servicio Penitenciario Federal para que él mismo nos explique esta autorización, cómo se generó, y no solo esta, cómo se trabaja en el marco del Servicio Penitenciario Federal, que, insisto, también me parece que no es menor el contexto que tiene que ver con la situación que viven los presos en el Servicio Penitenciario bonaerense, que son dos situaciones distintas y que está siendo invisibilizada por Clarín y La Nación, todas las denuncias, incluso la denuncia que hizo Gabriel Mariotto. ¿Se acuerdan que cuando hizo la recorrida los presos le terminaron dando facas? Que le dieron las armas blancas estas que se hacen en la propia cárcel. Y se cargaron a uno después, o sea, sí. Mataron a uno. Sí, mataron a varias personas, Lucho, de acuerdo con el informe que hizo la Comisión Provincial por la Memoria. En el informe anual que se hizo en 2010, fueron asesinadas 133 personas, 38 con muertes traumáticas, armas blancas y suicidios sospechados de que hayan sido asesinatos. En 2011 se incrementaron la cantidad de muertes violentas en las cárceles, de las 38 del 2010 pasaron a 47. Sin embargo, toda esta situación viene siendo invisibilizada. Parodiando el contenido de los llame ya de la televisión, se podría decir repercusión garantizada, si no, le devolvemos la angustia. Sí, la verdad es eso, es exactamente eso, un trabajo sobre la angustia de la gente, ¿no? Hay un decálogo del batallón militante que uno puede leer en cualquier sitio de internet. Dice, el batallón militante se escribe con B corta porque es la B de la victoria y la B de la vuelta. Es también la B de la verdad, la del valor, la del voto, es la B del vino, la B de la y la B de la vida. El logo del batallón militante es un conejo porque un conejo vive a los altos, puede ser también agresivo si muestra los dientes, sí. Y una belleza de peluche animal si se lo quiere bien. Sí. El batallón militante es peronista y por añadidura kirchnerista. ¿La B de la qué? Perdón, decí la palabra, sí. No importa, no. Por más que sea una palabra porno. No. ¿Es una palabra porno? ¿Cuántas letras muy tiene? Porno. ¿Se refiere al órgano genital masculino? Una es vagina, que es sí, técnicamente sí, bien... El órgano decir. Genital femenino. La otra es un órgano, el órgano masculino. El vito. No... El vilín. Exacto. El vilitito. El último de los puntos del decálogo es, ¿el batallón militante será felicidad o no será nada? Sí, sí. Para que vean un poquito... Este ataque pudoroso del señor Vilín. Sí, le agarró un poco. Es que es la forma más barrial de decir... Bulto. Con B corta, capo. Sí, ahora ayer escuchaba una cosa que era, digamos, cómo retomaba ideológicamente un poco lo que había planteado Roberto Pettinato, que es el padre de que conocemos como Roberto Pettinato, que fue el creador de los institutos penales. Exactamente, que fue el capo de... En Devoto hay un cuadro enorme, viste, de Pettinato padre, muy grande y muy sí. Privilegiado en un lugar, porque obviamente el tipo cambió una perspectiva de la cosa, ¿no? Y trabajaba en función de esta idea de la recuperación y no solamente del castigo, que es uno de los elementos interesantes. Ayer cuando leía la nota de Berbisky y hablaba sobre la tortura, el tipo decía, ¿por qué está mal torturar? No solamente por un tema con el otro, digamos, sino porque el tipo que es torturado, una vez que sale, lo que hace es eso, es torturar. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, él decía, ¿por qué hay un aumento de los casos de torturas en los robos, por ejemplo? Porque son los mismos tipos que son torturados en las cárceles y es lo que saben. Lo que saben es que el daño y que el mal se produce de esa manera. Entonces, evidentemente, esa cadena en algún lugar se tiene que cortar. Vamos a seguir hablando sobre este tema, porque obviamente lo que nos importa es saber cuál es la verdad. Mañana más. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 54 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene sentido. Sentido. Mañana más. Estamos de paseo en este momento por alguna de las callejuelas de... Sí, Brienza, sí. Este es Miles Davis. ¡No! ¡Miles! Y qué sé yo, me lo cambian todos los días. Pero, Hernán, che, ¿cuántas medallas ganamos en los Juegos Olímpicos? No, todavía no. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Qué se ríe? ¿Que usted se divierte si nos va mal? No. ¿Usted la pasa bien? No. ¿Cómo la voy a pasar bien? ¿Ninguna ganamos? ¡Ah! Bueno. ¡Ya sé! ¡Verga! ¡Sí! Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 al... ¿Saben lo que realmente me asusta? Que hay mucha gente estrecha como Magallanes que también vota. Eso me hace cosquillo en la panza. Buen día, muchachos. Mi nombre es Silvia. Hasta luego. A mí Magallanes no me preocupa tanto porque él está como muy posicionado en lo que piense. Bueno, estará equivocado, pero está parado sobre lo que piensa. A mí me perturba más la gente que está confundida, como el tachero de Ulanovsky, que no sabe dónde está la verdad y que también tiene que votar y que vota con confusión. Inmediatamente, todas estas situaciones, sí, todos estos títulos y todas estas influencias lo hacen decir, ¿a dónde vamos a ir a parar? Exactamente. Buenos días, soy Lucía de Luis Guillón. Lo que yo me pregunto es, y ante todas estas cosas que están pasando con los medios de comunicación de los opositores al gobierno, que dicen mentiras y más mentiras, ¿no se puede crear una figura legal que ponga una penalización a las mentiras que tienden a ser terrorismo directamente? Esto sería un terrorismo de... ¿Sabés qué? Llega a aparecer algo de eso. ¿A dónde queda el kirchnerismo? Yo te recuerdo que el sábado los que estaban ahí en la rural gritaban libertad, libertad, ¿viste? Yo escuchaba libertadora en realidad, pero gritaban libertad. Para mí gritaban libertad. Dora. Libertad. Dora. ¿No? Sí, claro que sí. Éramos como 200. Libertad. Hola, sí, habla Nilda. Era para decirles que la gente crea mucha confusión. O sea, yo estoy hablando con gente de mi edad, que soy una persona grande, en una reunión, y hay mucha confusión, y no gente ignorante, gente que tiene cierto estudio, cierta preparación. Imagínense que a mí, yo no podía creer las cosas que decían, pero el periodismo que tenemos de derecha es terrible lo que está haciendo. Susana, a través de Facebook, dice: no debemos perder tiempo en contrarrestar los dichos de la oposición. El desgaste en hacerlo es demasiado. Destaquemos nuestros logros, que son muchos. Lo que es nuevo en la Argentina, en realidad para mí, está fuera. Es el contexto internacional, por un lado, donde Estados Unidos está dejando de ser potencia hegemónica, y el contexto regional, donde por primera vez hay condiciones ciertas para la unidad latinoamericana. Eso es lo que hace que la relación interna sea diferente. Sonia Carabajal dice: no hay que agotarse, flaco, hay que indignarse. Y Laura agrega: Luciano, no te pinches, si nos cansamos nosotros, entonces les damos la razón y cedemos espacio. Ayer yo estaba indignada con el titular de Clarín, pero tuve la suerte de salir a la calle y comprobar en el colectivo cuánta gente se iba a Tecnópolis. Parece una tontería, pero eso a mí me levantó el ánimo. Y buenos días, totalmente de acuerdo con Brienza. Hace rato que vengo pensando que esto es unitarios y federales repetidos, pero constantemente, a lo largo de toda la historia argentina, y diríamos más bien morenistas y saavedristas. En fin, esto es irreconciliable, y ellos son irreductibles en su posición, y son no solo un enemigo fácil. Así que lo único que se puede hacer es resistir. If you are certain within your heart. Estamos en eso, ¿viste? O sea, aprovechamos estos momentos para ya tomarnos un juguito y decir, bueno, estamos acá con el aguante, no va a ser fácil. Uy, otra vez. Sí, aguantamos mientras escuchamos las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora. La presidenta viajará a Brasil para participar en la cumbre del Mercosur. En Brasilia hoy comienza la cumbre extraordinaria del Mercosur, que tiene previsto como único tema la incorporación de Venezuela como miembro pleno. Los presidentes estarán llegando sobre la tarde y la noche del día de hoy para reunirse a partir de las 9 de la mañana en el Palacio Planalto para formalizar el ingreso de Venezuela al Mercosur. Mientras tanto, en el día de hoy habrá reuniones de técnicos de las delegaciones, más los cancilleres en horario de la tarde, para preparar todos los aspectos formales antes de la llegada de los primeros mandatarios de los cuatro países que se van a reunir. En principio, la reunión tendrá que ver con aspectos técnicos aduaneros que van a permitir paulatinamente que Venezuela se pueda adecuar a las normativas arancelarias del bloque. En Brasilia, Ernesto Espeche, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Organizaciones sociales y de derechos humanos desconfían que salgan presos sin autorización judicial. El presidente de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Barbitsky, dijo que es poco creíble la información difundida por Clarín. La publicación de Clarín es muy imprecisa porque cuesta mucho entender qué es lo que realmente ha ocurrido. No hay datos concretos, precisos, es una afirmación genérica que se repite a lo largo de toda la nota sin elementos específicos. Dice que sacan presos para actos políticos y la fuente principal que citan es Sergio Klender. Simplemente se trata de ver si hay autorización judicial o no la hay y qué actos son. Me parece que no es muy difícil de determinar cuál es la verdad de los hechos. Tránsito. Se produjo un siniestro vial a la altura de la calle Platense en Superi, mano Río de la Plata. 3 autos en carril 1 y hay demoras hacia el Río de la Plata por General Paz. El puente Pordón y el puente Zárate Brazo Largo con total tranquilidad de tránsito. El paso internacional Cardenal Zamoré en Mendoza abre a las 10 de la mañana y hay más de 500 camiones que van a pasar a Chile. Ernesto Herrera, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Mónaco se clasificó a la segunda ronda del torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de Londres. Derrotó al belga Goffin por 6-4 y 6-1. El próximo rival de Juan Mónaco será el ganador del partido entre el español Feliciano López y el ruso Dmitry Tursunov. Recordamos que a las 15 de la Argentina se presenta en la segunda ronda y en el court central de Wimbledon Juan Martín del Potro, que se medirá ante el italiano Andreas Seppi. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados una décima, la térmica 8 grados 7, humedad 66%. Es la hora 10, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Ya las 10 de la mañana y 4 minutos, una mañana que tiene muy buen clima para lo que es a esta altura del año, ¿no? Pleno invierno, 3 grados 2 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados de máxima para el día de hoy, tarde con cielo totalmente despejado y con sol. Muy bien, Brienza, vamos a hablar un poco sobre lo que pasó el fin de semana en la rural. Estamos ahora en comunicación con José de Mendiguren, que es titular de la Unión Industrial Argentina. ¿Cómo le va, de Mendiguren? Lucho Galén, Hernán Brienza de este lado. ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, acá andamos con alguna sorpresa en realidad de Mendiguren en relación a los dichos de Biolcati, digamos. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cuál es la diferencia importante que existe en este momento con Biolcati de parte de la Unión Industrial Argentina? Sí, yo en lo personal, que es notorio, yo tengo una diferencia en la visión de país, ¿no? Que nos diferencia cabalmente entre lo que Biolcati piensa y lo que nosotros vemos, que es lo que sigue planteando una Argentina que se quedó en el siglo XIX, ¿no? Cuando dice la Argentina es el campo y el campo es la Argentina. Yo veo la Argentina es mucho más que el campo y que la industria y que todo junto. La Argentina es el conjunto de todas esas cosas. Creemos que esa dicotomía de campo-industria le trajo a la Argentina enormes frustraciones, desestabilizaciones institucionales en muchos casos, y creo que la visión hacia futuro es totalmente superadora de eso, ¿no? Así que sí, nos diferencian muchas cosas. Ahora, Mendiguren, está esta cosa del disciplinamiento, digamos, que aparece, porque también estuvo de parte de Biolcati, algo así como, bueno, los tienen cortitos. Vamos a decir, y le vuelvo a insistir o repetir lo que le dije en la última entrevista, son tibios, son cagones, etcétera, le tienen miedo finalmente al gobierno, ustedes los industriales. ¿Qué es lo que se puede decir frente a este tipo de descalificaciones tan fuertes también, no? Yo creo que a lo mejor habla en función de su actitud y el resultado que ha logrado con esa actitud. Si usted lee, basta que lea todos los diarios y tapas y de mi relación con el gobierno, es una relación donde digo las cosas que pienso, pero nunca me he callado nada, pero lo digo en el tono que corresponde. Lo mío es un aporte al gobierno nacional. Yo no puedo imponer a un gobierno que ha elegido la gente. Esta es la primer gran diferencia. Yo concibo que el que debe cambiar la política a través de propuestas superadoras, los gobiernos a través de propuestas superadoras, es la política, no las entidades gremiales empresarias. A mí cuando me votan como representante de la industria, tengo allí no solamente la necesidad, sino la obligación de buscar la mejor relación posible con el gobierno que eligió la gente. Esto yo tengo que tener y buscar esa interlocución, a veces por difícil que sea, y comprender que lo que yo llevo deben ser sugerencias, no imposiciones. Esto es la primera diferencia que tenemos. Después yo le hablo de mi resultado, usted léalo, yo siempre he llevado mis inquietudes, lo hice con el tema de las, porque yo con el gobierno, mi sector, mejor dicho, tiene gran coincidencia en los objetivos. A veces tenemos diferencias en los métodos y los planteamos. Y muchas veces tenemos éxito, otras veces nos cuesta más, pero esto es lo que corresponde a nosotros, como le decía recién, entidad gremial empresaria, no imponer o tratar de cambiar gobiernos. De Mendiguren, Hernán Brienza lo saluda. ¿Cómo le va? Siempre tengo la misma preocupación, que es por el sistema de ideas, tanto de la dirigencia industrial como de la dirigencia rural. Digo esto porque nunca en la historia de la Argentina en los últimos 50, 60 años, tanto la industria como el campo le ha ido tan bien. Más allá de las retenciones del 30%, 30 y pico por ciento que tengan el sector del campo, nunca ha acumulado tanto capital como lo ha hecho en estos años. Por lo tanto, la pregunta que tiene que ver no con algunos dirigentes industriales con los cuales hablo y logran una visión moderada, en algunos casos optimista, en algunos casos más pesimista, pero que no es en términos políticos histéricos respecto al gobierno nacional, dentro de la lógica industrial, excepto quizás en los industriales de capital más concentrado, en la industria, en la alta industria, como se conoce, uno allí ve cierta oposición descontrolada hacia el gobierno. Pero en el caso de la mesa de enlace de los dirigentes rurales, esa relación con el gobierno es brutal, aun cuando nunca han dejado de ganar tanto dinero como ahora. ¿Por qué se produce esa mentalidad, tanto en el campo como en algunos sectores empresariales, de ir en contra incluso de sus propios intereses? Bueno, lo que usted da programa, si un día me invitan al piso lo charlamos, pero cuando quiera, venga. Cuando quiera, sí, claro, obvio. No, pero vayamos a tratar de hacer una síntesis. Yo creo que sí, la Argentina por algo en estos 200 años de historia, si hacemos el balance, bien no nos ha ido, ¿no? Y muchas veces no hemos identificado con claridad quiénes son los amigos y quiénes son los adversarios. Y una de las cosas que siempre se ha instalado para poder evitar que Argentina dé este salto al crecimiento y al desarrollo, precisamente fueron las confrontaciones. Campo contra industria, interior contra centros urbanos, pequeñas empresas contra grandes empresas, en fin, y nos entretienen en esos conflictos. Por lo general, en esos debates primó la valorización financiera y terminó destruyéndonos a todos. Entonces, esto que es un panorama tan claro, cuando uno lo analiza desde esa perspectiva, cuando baja el día a día no se tiene conciencia. Y cuando usted está en un proyecto de agregado de valor, ¿correcto? Como creo que hoy está la Argentina en peligro, tiene que saber que esto no es gratis. El valor que usted agrega en un lugar es valor que no agrega en otro. ¿Y qué significa agregar valor? Más salarios, que los salarios se pagan en el país donde agrega el valor, desarrollo tecnológico, de la ciencia, la tecnología, el estándar de vida, la redistribución del ingreso, tiene con que usted le agregue más valor en su país a lo que tiene. Y estos son fuertes conflictos, ¿eh? Y conflictos inclusive entre, primero entre aquellos que se beneficiaban con el régimen anterior y con aquellos que dejan de hacer ese negocio. Por ejemplo, va a ser un tema prácticos. El negocio para las grandes, digamos, traders cerealeros del mundo, ¿cuál es? Que la Argentina, usted le atraque un barco, cargue los cereales sobre él, así como están, y usted lo pueda traer en el mundo, ¿correcto? Quiere decir que para este negocio, todo grano que usted no suba al barco, y lo convierta en proteína, en aceites, es la disminución de ese negocio, ¿está claro? Sí. Hago un ejemplo muy tonto para entender el resto. Sí. Y no son intereses menores. Ahora, si uno no entiende esto, y entiende que cuando empieza esta batalla por el desarrollo nacional y por el agregado de valor afecta intereses, bueno, va a correr riesgo de fracasar. Entonces hay que tener claro que esto es así, que hay que comprender ese fenómeno, porque ¿cómo se hace para evitar esto? Antes iba con ejércitos, después iba, y ahora se va con ideologías. Esa famosa ideología de que para qué vamos a gastar en Argentina lo que podemos comprar en otro país, la división internacional del trabajo, que ya no la aplica a nadie en el mundo, pero que todavía en Argentina trata de prevalecer. Y esa es mi diferencia con Biolcati, volviendo a lo que nos lleva, ¿no? Yo quiero, si es posible, yo a veces decía en tono figurativo, ¿no? Destruir los silos de los puertos. ¿Y por qué? Porque cada grano que yo me llevo del país para que el valor se agregue en otro lado, el salario que estoy importando, que estoy tratando de no tener en la Argentina. Cuando un holandés o un europeo ve un camión de maíz, ¿qué se cree usted que ve? ¿Ve cuántos kilos de proteína, de carne? ¿No ven la materia prima con la posibilidad que se vaya del territorio? ¿Me comprende? Está claro, o sea, está claro que no es miedo lo que usted está teniendo, digamos, está con un horizonte, está con un proyecto, eso es lo que queda claro, ¿no? Pero clarísimo, y usted sabe, lo he dicho, la industria en este periodo ha crecido el 105%. Correcto, esto es objetivo, se lo puedo discutir, bueno, no se puede discutir, está. Bueno, que quedan cosas por hacer, no me cabe ninguna duda. Que tengo diferencias, coincido en los objetivos, que tengo diferencias en las instrumentaciones, no le quepa duda, con Moreno me peleo todos los días. Claro, claro. Pero lo que no dudo es que todos los países del mundo administran su comercio. Lo que no dudo que los dos queremos mantener el nivel de actividad en la Argentina. Cuando él quiere ponerme liquidación de las exportaciones anticipadas, voy y le digo que es un disparate, porque nadie que en el mundo puede vender a 30 días vende a 180, ¿no? Si vende a 180 es porque es una condición que si no vende otro. Claro, claro. Bueno, entonces discuto No me cabe duda que discuto, me peleo, tengo diferencias, pero no me confundo en el rumbo, ni me confundo en los aliados, ¿me comprende? Porque ese es el terno problema nuestro y las políticas pendulares. Y cuando nosotros nos equivocamos muchas veces en la aplicación de instrumentos, por ahí podemos invalidar el instrumento y le damos pasto a los exégetas otra vez de el Estado ausente. Yo veo aparecer determinada gente otra vez por la televisión que digo, bueno, alguna cosa mal estamos haciendo porque no podían aparecer más. ¿No? ¿Cuál es, por ejemplo, de Mendiguren? Caballo, todos los economistas del SEMA, todas las versiones que hemos escuchado siempre, ¿no? De Mendiguren, buen día, Cintia Ottaviano. ¿Qué diarios lee usted todas las mañanas? Leo Página, leo La Nación, leo, pues tengo un informe, ¿no? Eso que me mandan de todo, ¿no? Leo BAE, leo Tiempo, lee Clarín. Comercial. Clarín no lo nombró, me imagino que lo lee también. No, sí, también ojeo todos los títulos. Logea, bueno, al ojearlo cotidianamente, usted habrá leído entonces esta construcción que vienen haciendo esencialmente desde Clarín y La Nación, con respecto a que los empresarios no solo tienen miedo, sino que tienen un doble discurso. Muchos de ellos ni siquiera hablan. Cuando hablan, dicen Clarín y La Nación en distintas notas, incluso este fin de semana, lo hacen en off the record porque después son castigados. ¿Esta es la situación que está viviendo el empresariado argentino? Mire, hay entidades que yo las veo hoy que no están expresándose, ¿no? Uno lo ve, esto es cierto. No es mi caso. Yo les pido que miren. Hablo siempre y precisamente, no digo, me parece las cosas que le gustan al gobierno, ¿no? Yo he tenido no solamente en pequeños comentarios, digo, tapas de estos dos diarios, en muchas tapas de estos diarios con mis observaciones y diferencias con el gobierno nacional, y sin embargo sigo aportando. Sí tengo claro que yo lo que al gobierno debo llevarle son propuestas, no imposiciones. Claro. Hay alguien que dice, hablé con el gobierno no me escuchó y por lo tanto el gobierno tiene que escucharme y después seré el responsable de tomar la medida porque a él se lo juzgó y a él se lo eligió para que arbitre entre todos nosotros. A veces me enojo mucho, sí, le soy franco. ¿Por qué? Pues yo estoy convencido de este proyecto. Yo tengo una idea desarrollista, fui un gran admirador de Frondizi, y creo que hemos transcurrido 10 años muy importantes y no estoy dispuesto a que, es decir, que tenemos que corregir cosas, y voy a hacer todo lo posible para aportar esas correcciones, porque no estoy dispuesto a que otra vez el famoso péndulo argentino intenten, por los defectos, volver otra vez a esa vieja discusión del Estado presente. Usted fíjese que ya hoy en el mundo nadie discute la intervención del Estado, ¿no? Creo que ya esto ha sido superado por la realidad. Mire, ¿quién hubiera soñado en lo que pasó en Estados Unidos, en Europa, etcétera? Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno la intervención, a lo mejor no la hace bien, da lugar, otra vez, a los exégetas que le hablaba recién, y añoran otra vez el mercado ausente. Fíjense que el Estado omniausente de la década del 90, en alguna medida, fue precedido por aquel Estado omnipresente, que tuvimos el problema de la hiper y justificó lo otro. Yo creo que hay que ser cuidadosos, fortalecer, cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar, pero mantener el rumbo sin lugar a dudas. De Mendiguren, muchas gracias por su tiempo. Lo llamaremos en estos días para tomar un desayuno acá en el estudio y conversar un poco más largo sobre todo esto, que, por cierto, es bien interesante, porque yo entiendo también el lugar del maltrato institucional que está, digamos, que está ocupando usted en este momento, y me parece interesante también poder conversar para desarmar varias de esas estrategias comunicacionales que están armadas alrededor de la UIA también, ¿eh? Bueno, muy bien, buenos días. Muchas gracias para usted. Era José Ignacio de Mendiguren, titular de la Unión Industrial Argentina, bueno, con algunos detalles en relación a la respuesta que le dio, sobre todo a Biolcati, que lo trató básicamente de cagón en el discurso de la Rural el día sábado. Le dijo algo así como que tiene miedo y que están disciplinados y que, bueno, muchos sectores están viviendo esa situación en relación a la política del gobierno nacional. Le pregunto, ¿es real que Biolcati se propone ingresar a la política? Bueno, no está claro, digamos, hay que ver si junta votos, vamos a ver qué es lo que pasa. No le fue bien. No, bueno, fue el mensaje del otro día fue, sí, fue político, de una, claro. Fue político, pero además fue una soledad absoluta, ¿no? Sí. Los principales dirigentes políticos no estaban ni siquiera Francisco de Narváez, que siempre estuvo dispuesto a acompañar a los miembros de la sociedad rural donde fueran. No estuvo Alfonsín, pero estaba Macri. Bueno, pero Mauricio Macri, Macri es el hombre que siempre va a estar del lado mañeto de la vida, como dice Víctor Hugo Morales. Lo que sí, que también fue un acto de debilidad, porque él ahora en septiembre deja su puesto, lo va a suceder Luis Miguel Echevejere, que es vasco, y no significa que tenga nada contra los vascos, pero hay una... Donde Mendigure puede tener buena relación. No, pero hay una relación entre los apellidos vascos y la oligarquía terrateniente argentina. Claro, sí. No nos olvidemos de los Azogaray, no nos olvidemos de tanta gente, los Anchorena, no nos olvidemos de los Echevarría, que son gente que ha estado en el país desde hace muchísimos años y que conforman una élite también que tiene que ver con el origen de donde vienen. Echevejere es vicepresidente segundo de la sociedad rural. Dicen que no va a cambiar absolutamente nada, que sigue con la línea Biolcati, pero el discurso de Biolcati es de un hombre que está dejando la sociedad rural argentina, ¿no? Lo escucharon, ¿no? De Mendiguren. Sí, lo escuchamos. Lo escucharon, porque yo lo escuché. ¿Lo escuchó seguro? Yo tengo el título para el día de mañana. A ver, dígalo, por favor. Me peleo todos los días con Moreno. No, pero no tiene nada que ver. No fue nada que ver. Mañana más. No. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana. 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Fin espacio publicitario. Un país en movimiento. Mañana más. Santiago Lucía. ¿Cómo le va, Luciano? Bien, buen día. Qué fin de semana para un periodista deportivo. Realmente impresionante. Increíble. Con muchísima actividad que sigue, lógicamente, también en el día, pero la fiesta inaugural ya es todo un... Bueno, hablamos bastante de esto de generar un espectáculo para 1.000.000.000 de personas en el mundo. Y que lógicamente después también una ceremonia inaugural iba a tener muchas críticas y algunas cuestiones que uno quiere que aparezcan y que no están. Yo ya esbocé la mía, digamos. Sí. Me pareció de una megalomanía. No sé cómo se llama cuando un país, cuando una sociedad quiere, se hace dueño de la humanidad, digamos. Yo sé que eso en una persona que se llama megalomanía, pero es más o menos eso, digamos. Fuimos lo que hicimos la revolución industrial, fuimos lo que hicimos la música, fuimos lo que hicimos todo, digamos, más básicamente todo. Los barcos no estuvieron. Los piratas no estuvieron. Porque hubo detalles de la historia del Reino Unido muy interesantes que tal vez era para entendidos. Pero toda la ocupación imperial, ni siquiera un barquito para mostrar que estaban en las mares. Me llamó la atención. Sí, a mí también. Sí, lo que también sorprendió mucho fue la participación de la reina. Esperaban alguna referencia, pero no que ocupe un lugar tan central con se esto del helicóptero, de que la gente 007 la vaya a buscar al palacio, que se traslade. Bueno, con pero tiene sentido el humor los ingleses en eso, está bueno, digamos. También lo pusieron a Mr. Bean ahí en una situación central. Sí, está todo bien, digamos. No estoy criticando esa parte lúdica. Inclusive te diría que alrededor del rock and roll no tengo ninguna duda de que son los dioses, los dueños de la música del siglo XX, eso no cabe duda, digamos, sí. Pero me pareció la... No lo sé. Sí, bueno, son fuertes, Brienza, quiero decir, tienen, cuando empiezan a mostrar, cuando cierra Paul McCartney con gente, bueno, ya, sí, obvio, hay una fuerza importante, pero... Wilde no era inglés, Shakespeare sí. No era inglés, Conrad no era inglés, los tres mejores escritores sí. No eran inglés. Whitman era inglés. No, era americano. Ay, era norteamericano. Yo esperaba también alguna referencia a deportes que en la era moderna, si se quiere, dependen mucho de la cultura inglesa, como el fútbol. Ah. Si bien se jugaba en distintas culturas, en la cultura azteca, los chinos también lo jugaban, pero digamos que se formalizó en el tiempo moderno y le pusieron un reglamento y lo encuadraron los ingleses, y con la significación que tiene el fútbol en el mundo, y sin embargo no hubo ninguna referencia, y con el rugby sucede algo parecido, ¿no? También es una de las cunas más importantes de uno de los deportes que tiene más jugadores en el mundo, de dos, si se quiere, fútbol y rugby, y sin embargo tampoco apareció una referencia fuerte, más allá de que David Beckham venía en la lanchita y demás, pero está más enfocado con lo marketinero que a querer mostrar cómo se inició, si se quiere, en el siglo pasado el fútbol también en el Reino Unido. Hubo muchos momentos, Lucho, olímpicos, imagino que cada uno habrá quedado con sensaciones distintas, sobre todo con la participación de los argentinos. El domingo, cargado de los deportes colectivos, donde había mayor atención, y también porque hay grandes posibilidades de que Argentina pueda llegar a pelear por una medalla. Básquet. Lo del básquetbol fue realmente extraordinario, mostrando a estos pibes de la generación dorada por qué muchos los califican como el mejor equipo en la historia del básquetbol argentino, en el cierre de lo que será su unión como grupo, y eso que siguen transmitiendo de sentirse un grupo de amigos. Por ahí ayer... focalizado en Carlos Delfino, que no pudo hacer toda la etapa previa por una lesión importante que tuvo, porque en el medio fue padre, y tiró 4 y hizo 4 de 4, y después terminó con 6 de 9. Realmente impresionante la actuación del seleccionado argentino de básquetbol. Lucía, pero jugamos con Letonia. ¿Con quién jugamos? No, jugamos con el equipo que lo había dejado afuera Argentina del último mundial. En el último, Lituania, es un gran equipo. Lituania. Averigüe, ignorante. Averigüe, no sea bestia, que haya preguntas así al aire, por favor. Sea paciente. Le voy a proponer escuchar a un atleta argentino, en estos pocos minutos que nos quedan hasta las noticias, que también para mí se robó una parte importante de lo que fue el fin de semana deportivo, sin haber ganado. Estoy hablando de Liu Song, y le digo a Magallanes que es un atleta argentino, Liu Song, que nació en China, que tiene una historia como la de tantos otros inmigrantes a la Argentina. En el caso de Liu Song, sus padres vinieron, se instalaron en el barrio de Floresta y se pusieron una tintorería. Él es hijo de los tintoreros, había comenzado su carrera deportiva en China, ya jugaba al tenis de mesa cuando vivía en Asia, pero se afincaron en el país, el tipo se dedicó a lo que venía haciendo, que es el deporte, el tenis de mesa, ya representó a la Argentina con este de Londres, es el cuarto juego olímpico, tiene 40 años, seguramente habrá sido el último, se lo preguntaban también después del partido que perdió ante el esloveno Tokic, pero dejando, lógicamente, al tenis de mesa argentino, donde era raro hablar que en este deporte Argentina tenga posibilidades, llegó a jugar un partido de octavos de final, que verdaderamente no es poco. Escuchen lo que decía el argentino Liu Song, una vez que quedó eliminado de la competencia, todo un personaje exótico. De hecho, en la previa, Nalbandian, Del Potro, Manu Ginóbili, Escola, Lucha Aymar, todos los deportistas de más renombre, las estrellas argentinas, lo buscaban a Songuito, como le dicen, a Liu Song, para sacarse fotos, y cuando quedó eliminado dijo esto. La verdad que si hablamos del partido, fui triste porque tengo chance para ganar. Pero otra parte que yo sé que hoy día mucha gente me sigue y está mirando partido y apoya mucho ese deporte. Eso fui muy contento y muy feliz, porque yo sé hoy día mucha gente atrás de mí y conocer Tente Mesa. Y sabía que Tente Mesa es un deporte muy inteligente y muy interesa. Entonces, en parte, estoy contento. ¿Con quién partió? Qué tristeza, muchachos. Con esloveno, Chimatokic. ¿Por qué, Magallanes? ¿Qué le parece? ¿Chimatokic también es chino? ¿Cómo? ¿Chimatokic también es chino? Chimatokic, estamos hablando de Chimatokic. Son todos chinos, viejo. No, es esloveno, Tokic. Pero ganó una medalla. no ganó. No, no, estamos hablando de... Acabo de escuchar a Songuito le dicen. Chino nacionalizado argentino, sí, que perdió un cuarto de final y estamos... Por Dios. ¿Qué, pero ¿por qué no nació en Londres? Sí, sí, fue eliminado. Ya no tiene más. ¿Por qué no nació en Londres? ¿Por qué? ¿Why? ¿Why? What? What? Gracias, Santiago, eh. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. La hora 10:30 en la República Argentina. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 10 grados, humedad 55%. Los industriales critican a Hugo Biolcati por tener una visión atrasada del país. El presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, cuestionó las declaraciones que realizó el ruralista durante la exposición de Palermo. Yo tengo una diferencia, una visión de país, nos diferencia cabalmente entre lo que Biolcati piensa y lo que nosotros vemos. Es lo que él sigue planteando, una Argentina que se quedó en el siglo XIX, cuando dice la Argentina es el campo y el campo es la Argentina. Yo veo la Argentina mucho más que el campo y que la industria y que todo junto. La Argentina es el conjunto de todas esas cosas. Creemos que esa dicotomía de campo-industria le trajo a la Argentina enormes frustraciones, desestabilizaciones institucionales en muchos casos, y creo que la visión hacia futuro es totalmente superadora de eso, ¿no? Nos diferencian muchas cosas. Dirigentes de la CGT ratifican que Antonio Caló es el candidato a liderar la central obrera. A las 16 se reunirán los sindicatos que impulsan un congreso electivo de autoridades para el próximo 3 de octubre. El secretario general de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, confirmó que el titular de la Unión Obrera Metalúrgica tiene el apoyo de la mayoría de los gremios que se oponen a Hugo Moyano. Recordemos que semanas atrás una cumbre de un sector de la Confederación General del Trabajo decidió que el camionero continúe al frente de esa organización. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 55%, cielo despejado. Es la hora 10:33 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Y es hora 32 minutos. Se terminó las entradas, ojito. También ya no hay más, ¿no? Terminaron las vacaciones de invierno. Claro, ya fue entonces. Hoy los chicos ya a la escuela otra vez, sí. Organizarse como siempre, la mañana, temprano. Me parece. Ya no están más en la calle molestándonos. Sí. No a, la gente, onda, a las víctimas inocentes. No sea mala onda, por favor, con una parte importante de nuestro público. Sabemos que una parte de los chicos fueron gratis a muchos espectáculos, sí, claro, por la gentileza, sí, del señor Ulanovsky. Sí, porque además vi que el Kadalsowski estaba bastante despoblado, digamos, o sea que evidentemente la gente en las vacaciones vino a buscar, sí, las entradas. Tiene miedo la o gente. Tiene miedo, o en las vacaciones no, quiere más tirar. Necesitabas sacar a los, claro, chicos. Claro, salí con los, sí, chicos. Bueno, el señor Ulanovsky tiene información para nosotros. Bueno, por segunda vez en pocos meses la revista Noticias atendió con una nota de portada a Víctor Hugo Morales. Brutal. Y así como en la ocasión anterior la tituló el relator del relato, ahora la llamó Víctor Hugo y la dictadura. Conocedor del propósito de la publicación, Víctor Hugo solicitó al Ministerio de Interior uruguayo y al Archivo Policial y del Servicio de Inteligencia de Defensa uruguayos, el CID, y al senador Rafael Michelini, que le acercaran la totalidad de sus antecedentes. Y ya con eso en la mano, Víctor Hugo se los entregaron el 23 de marzo de 2012. Sí. Cuando se los entregaron, Víctor Hugo los volcó de un modo público y abierto en un folleto de 36 páginas llamado Urulix, dictadura en Uruguay, los archivos de Víctor Hugo Morales Pérez, que así se llama, tiene dos apellidos, dos apellidos. En el documento se leen cosas muy propias de informaciones de inteligencia. A saber, escuchen bien. A ver. Compartía programa con un notorio comunista. Hizo campaña para que en 1980 Uruguay estuviera presente en los Juegos Olímpicos de Moscú. En 1976, en el final de un partido, Víctor Hugo entrevistó al jugador Julio Filippini, que hoy es un jugador de Defensor Sporting en ese momento. Él había hecho un gol, lo entrevistan al final del partido y se lo dedica a su hermano y otros amigos que en ese momento estaban detenidos en el penal de Libertad, cerca de Montevideo. Víctor Hugo en esa circunstancia fue llevado a un cuartel, le hicieron escuchar la entrevista y le pidieron explicaciones. Otras cosas que dicen los Urulics. Desde sus inicios trabajó en medios de izquierda como Última Hora, 9 de Febrero, etc. Se perfila para actuar en política desde el Frente Amplio. Participó como conductor en el Teatro Broadway de Buenos Aires de un acto en solidaridad con Germán Araújo, el dueño de Radio Oriental, en ese momento, en 1983, perseguido y en huelga de hambre en Montevideo. Transmitiendo un partido de la selección uruguaya desde Caracas en 1977, permitió que salieran al aire voces y expresiones de exiliados uruguayos en Venezuela. Otra vez, al regresar a Montevideo, lo llevan a un cuartel para pedirle explicaciones y le preguntan por qué salieron al aire voces que decían se va a acabar la dictadura militar. Bueno, la explicación que dio es que no lo pudieron evitar, ellos estaban, no pudieron tener una cabina. Claro, claro, y se escuchaba. Estaban transmitiendo desde la platea, uh-huh, y hinchas de la selección uruguaya, uruguayos que estaban exiliados en ese momento en Caracas, fueron a gritar eso. En el mundial... tampoco lo impidió. Sí, claro. Agreguemos eso, no, que claro, es justamente claro, más a su favor. Él tampoco, claro, lo impidió. Él no salió de la cabina a decirle a los miles de hinchas uruguayos, cállense. No digan nada. En el mundialito de 1980-1981, que se jugó en Montevideo y que Víctor Hugo transmitió, la organización había previsto una marcha oficial, que era una marcha de tono altamente militar, ¿no? Pero Víctor Hugo la ignoró y la que se cantó masivamente fue una que compuso el artista popular Beto Triunfo, titulada Uruguay, te queremos ver campeón. Bueno, por cierto que la publicación de los Urulics son como el título de la novela de Víctor Hugo Morales que acaba de ser reeditada. Uh-huh. Se llama Un grito en el desierto, uh-huh, la novela. Y ojalá que esto, que esta nueva lucha que emprendió Víctor Hugo y en la que lo acompañamos, no sea otro grito en el desierto, que la voz de Víctor Hugo se escuche. Seguramente, como le hicimos una nota a Víctor Hugo por el libro, probablemente si hay tiempo hoy, si no mañana, dale, seguro vamos a poner en el aire esa nota sobre el libro, que es un libro muy interesante, escrito en 1997-1998 y que anticipa exactamente lo que vendría unos años después en la Argentina, la crisis del 2001. Hola, te quiero hacer una consulta a vos que, digamos, tenés años de periodismo y recorriste redacciones, etcétera, etcétera. Cuando yo veo la tapa de la revista Noticias el fin de semana, en relación también a la réplica que hay, ¿no?, a la repetición que hay en contra de Víctor Hugo Morales, no podía, digamos, obviar los componentes personales que hay, porque la verdad es que Eddie Zunino se comió una paliza importante con Víctor Hugo Morales después de la primera etapa. Víctor Hugo Morales publica todo eso, grabó absolutamente todo, lo desmintió todo, lo desarmó absolutamente al dispositivo mentiroso de un periodista que es jefe de editores o algo parecido, que yo no lo conozco a Zunino ni pretendo tampoco, pero yo veía ahí como un rastro de... realmente de mal periodismo, donde se elige un objeto arbitrariamente, que no tiene mucho valor público y que lo que se vuelca como información no alcanza a ser una información verosímil, digamos, como para poder darle una entidad. ¿De qué se trata eso que está pasando ahí? Bueno, otra vez, digo, me parece que tiene que ver con operaciones y tiene que ver con lo que tanto Brienza, Ottaviano y vos dijeron al principio. qué gasto de energía tremendo significa tener que salir a desmentir todo el tiempo las cosas que se publican. En este caso, mirá todo el trabajo que se tuvo que tomar Víctor Hugo Morales desde hace meses, sabiendo que se cernían sobre él una cantidad de probables operaciones políticas para desprestigiarlo. Tiene que ver con eso. Los Shakers. Rompan todo. Se murió uno de los Faturuso. Mandamos un abrazo grande para allá, para Uruguay. Y esto estamos escuchando son los Shakers, que son algo así como los Beatles latinos. Son los tipos que en la década del 60 hacían rock and roll, muy similar a lo que estaba pasando en ese momento en Inglaterra. Esto es mejor que los Beatles. Ah, qué sé yo, es otra cosa, son buenos, buenos, son grosos. No sé qué dicen los ingleses de que el rock and roll, mira, escuchá, los Shakers nacieron en la banda oriental, papá. Está bueno el inglés que usan, ¿viste? Porque es un inglés bien rioplatense. Y esto es mejor que Glenn Miller, incluso. Sí, también. Gracias, Ulanovsky, ¿eh? Comienza Espacio Publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Seguridad ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Sí, Pedro Brígger, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, muchos temas internacionales, por supuesto, la incorporación de Venezuela al Mercosur. Se viene, ¿no? Mañana nomás. Sí, sí, es un tema importante, por supuesto, que la prensa paraguaya, creo que del Mercosur, la prensa paraguaya es la que más difusión le ha dado, por supuesto, por la negativa, considerando que es toda una payasada, que es una puesta en escena, entrevistas a cancilleres, ex cancilleres. No es que tienen, no es que tengan miedo, yo creo que les sale todo aquello que ellos tenían guardado y que con Lugo eran un poquitín más cautelosos, un poquitín, no muchos. Sí, sí, sí. Cuando uno leía la prensa paraguaya durante el gobierno de Lugo, la verdad se agarraba la cabeza, no podía creer las cosas que leía en contra de Lugo y en contra de Venezuela también. Claro, al no estar Lugo ahora, al no tener que ni siquiera respetar algo de la investidura presidencial, se les soltaron todas las cadenas. Entonces despotrican contra Dilma Rousseff, Cristina Fernández, Pepe Mujica, que todo es un arreglo económico, que los sobornaron, o sea, unas cuestiones por el estilo. Más allá de la prensa paraguaya, la gran pregunta que me imagino que todos nos hacemos es ¿cuál es el beneficio de la incorporación de Venezuela? A ver. Difícil responder a esto ahora. Uh-huh. Esto yo creo que es parte de un proceso, habrá que verlo. Pero sí algo es cierto. Se está incorporando hasta a esta unión económica una de las potencias petroleras más importantes. Esto es importante. Que es el grupo de los cinco, ¿no? Más importante. Y Arabia Saudita, a ver, ahora no recuerdo exactamente cómo están en el ranking, pero debe estar Arabia Saudita, Irán, Venezuela, no, creo que Nigeria del África no llega todavía a los cinco grandes. No sé en qué situación estará Qatar hoy, o los Emiratos, Kuwait. Pero de todas maneras, Venezuela está en el club de los más grandes. Y esto puede que le permita al Mercosur, más allá de consolidarse como bloque, negociar con otros bloques de otra manera. Esto es, el Mercosur como bloque económico no representa demasiado, ni siquiera demasiado interés para muchos países. Esto no lo digo despectivamente, ¿no? Lo digo desde el punto de vista objetivo. Ahora, incorporada una potencia como Venezuela en el rubro petrolero, no en otras cosas, en el rubro petrolero, te puede abrir determinadas puertas para negociar. Porque como que ya tenemos otras cosas para ofrecer. No tenemos solamente lo que tiene Argentina y lo que tiene Brasil. Además, tenemos petróleo. Y además tenemos una potencia petrolera. Hay que ver cómo esto influye, por eso digo, difícil decirlo. También hay un camino formal, creo que hasta el 2014, que es la incorporación total de Venezuela. Pueden pasar muchas cosas en el medio, y hay que ver también el proceso paraguayo. Recordemos que en abril del año que viene hay elecciones en Paraguay. Ustedes dirán, ¿pero qué, doy por descontado que Chávez gane las elecciones en octubre? Y yo creo que sí, creo que la oposición hace agua en varios frentes y que es muy difícil que le gane a Hugo Chávez. Esto, el capítulo latinoamericano, sin lugar a dudas, lo de España sigue siendo, lo de España y Grecia, ¿no? Sigue siendo un eje político y económico fundamental para Europa. Yo tengo la sensación cada vez que leo la prensa europea que están ahí de decir, bueno, hoy se va España, hoy se va Grecia, mañana tal vez Italia, y no encuentran la manera de frenar esto. Estaba leyendo un artículo muy interesante en una revista de opinión, de análisis, también preguntándose respecto de los tiempos de Rajoy, hasta cuánto puede durar esto que habíamos planteado acá hace meses, ¿no? ¿Cuánto puede durar este gobierno, más con todo este embate que hay por todos lados, desde el Banco Central Europeo, desde los mercados, y los recortes? Nosotros no tenemos tiempo, y además, yo una vez se lo comentaba a alguien, y le decía, cuando comenzaron los recortes, hace unos meses, me gustaría todos los días hablar de los recortes en España. Y me decían, no puedes enseñarte tanto. Pero yo creo que los que compartimos la mesa... Los que nos escuchan no tienen dimensión de la magnitud de los recortes que está viendo en España en todos los rubros. Es un poco lo que reflejaba Cintia ayer en la nota, también en Tiempo Argentino, de esta gente pidiéndole un euro en la calle en París, que suena como algo muy abstracto. Ahora le recortan, hay todo un debate de recorte a los chicos autistas en España, o sea, recortes por absolutamente todos los lados, y esto no terminó. Esto no terminó, esto hay que tomarlo en cuenta. Justamente el otro día, Liberación, el jueves, publicó en su tapa la bandera de España, y en español el tituló Perdidos. Así nomás, de una, digamos. Sí, con la troika en Grecia diciendo no nos vamos todavía porque queremos ver cómo hacen los deberes, los funcionarios ahí sentados en Grecia viendo cómo imponen las políticas de ajuste, y la gran pregunta en España es cuándo viene el rescate, que el gobierno sigue negando, pero que todos dicen sin este rescate, que tampoco va a ser un rescate, pues se van a hundir más todavía, claro. No pueden hacer absolutamente nada. No me olvido de Siria, de esta situación de guerra civil extremadamente... Todo mal en Alepo, ¿no? O sea... A ver, la información, reitero, la información es muy difícil de tener. Sí. Les recomiendo leer las notas, los que tengan acceso a internet, de Robert Fisk. Hoy publica unas notas muy interesantes en el diario La Jornada. Les recuerdo, este periodista británico que vive en el Líbano hace décadas, que no tiene pelos en la lengua. Critica a los israelíes, a los árabes, a los sirios, al Hezbollah, a Irán, a todos. O sea, es una de esas pocas personas que no está casado con nadie, que conoce muy bien la región y que despotrica en contra de todos. Y con un gran signo pregunta respecto de qué va a quedar de este país y de las joyas de Alepo desde el punto de vista arquitectónico. Gracias, Pedro. Ha sido un placer. Sí, ¿qué pasa, Magallanes? No, simplemente la riqueza intelectual de Pedro ilumina esta mesa, y si los españoles están perdidos con él, nosotros tenemos nuestro norte. Y quería comentarle una pequeña cosa. Pedro, yo veo en esta mesa, que es bastante ordinaria de por sí, que se han enganchado ahora con los juegos de Londres, ¿no? Pero usted conoce el verdadero Londres, ¿no? Chester Square, esas partes. Uy, donde vive la Thatcher. Pero usted conoce esa zona ahí atrás del palacio. Mire, le voy a recitar brevemente. Discúlpeme, ¿no? Es increíble, o sea, pero todo lo que dicen de usted, ¿es verdad o no es verdad? Porque yo encuentro que tenemos una afinidad en algunos temas. ¡Oh, Pedro! I asked the maid in Dulcer Town to order my master scone. Un poema histórico sobre los scones. ¡Oh! ¡Los scones! ¿Usted le gustan los scones? Ay, sí, bueno, yo hablo scone y Brienza no salió nunca de los bizcochitos Don Satur. Los scones son como unos panecillos, ¿no? Le cuento a los oyentes que se deleitan en fiambrines, que son como unos panecillos selectos, ¿no? ¿No? Que comemos lo que tenemos un paladar british. Nada más, Pedro, gracias. Pero, y allá además se sirven calientes con el té, con crema. Sí, especialmente en esta zona, justamente, en esta zona detrás del palacio donde viven duques. ¿Usted conoce bien esa zona? Ah, Mozart, ¿no? Vivió Mozart. Claro, Mozart fue una persona que tocaba el piano, le digo a los oyentes de Radio Nacional. No es animal, no sea porque capaz que piensan que es Mozart en la noche, ¿no? Lo que no, eso era Mozart, es otro programa. Les mando un saludo a todos. Mañana más. Hey, esto sigue música, ¿eh? ¿Qué es esto? Glenn Miller. Muy bien. Con las cornetitas atrás, inconfundible. Muy bien. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Lu. Bueno, hola chicos, soy Carlos de Boedo. Hola Lucho. Esto es personal para vos. No te podés caer, Luchito. Todos te necesitamos. Vos y los chicos y Brienza. No te podés caer. Hay que seguir. Bueno, yo no tanto. Aprendamos de quien nunca se cayó, de las abuelas y de las madres, no, 35, claro. 40 años peleando. Lucho, no te podés caer. Poné todos los días este tema de Charlie. Que... Aguante. Sí, el aguante, obviamente. No, hermano, son momentos nada más. Después a lo que hago me lo pongo acá, Charly García, y digo, aguante y no pasa nada, seguimos para adelante. ¿Vos te crees que vamos a retroceder frente al discurso de Biolcati? Pero por favor. Ni para avanzar. Vos sabés que hay una cosa que me dijo una vez un amigo que maneja finanzas, yo creo que lo conté algún día, maneja finanzas de una firma petrolera muy importante de acá en Argentina. Eso, el tipo maneja las colocaciones, entonces por ahí tiene que poner, dice, ¿qué hago con 1.000 millones de dólares que están en la empresa? Y tiene que hacer colocaciones financieras, ¿no? Y me contaba una vez que él se daba cuenta que en el directorio de esta mega empresa iban todos para atrás. Le decían, no, anda para atrás, vamos a decir, refugios como poco rentables, digamos. Entonces él en un momento, flaco de mi edad, digamos, un amigo de toda la vida, y le dice... Che, yo tengo la sensación de que ustedes quieren que se hunda este barco solamente porque tienen un salvavidas puesto. Y a mí me parece una genial metáfora de lo que pasa en la Argentina frente a determinadas situaciones, ¿viste? Hay tipos que quieren que la cosa se hunda para decir, mirá qué lindo chaleco salvavidas tengo. pero es una situación muy desagradable que los coloca, digamos, aquellos que están en oposición de que este barco siga circulando, siga navegando, los coloca en una situación realmente miserable. Entonces, cuando pienso eso, digo, obvio, loco, estamos acá para el aguante, ¿no? Alguno de los que se haya mandado por Facebook. Hay muchos. Acá Piti dice, Magallanes sonamos, ¿eh? En Punta del Este, las inmobiliarias ahora alquilan en pesos. Argentinos, claro. Viste vos, sí, a veces pasa eso. Ahora salió publicado, con tarjeta. Muchísimas gracias a los mamines. ¿Qué? Los mamines, me llegó un sobrecito con un par de... ¿Sobre? Sí, ¿Un sobre? Ahora le dicen mamines. Mire qué lindo, chiquitito, y lo abrí y adentro un hermosísimo par de aros. Qué bonito. ¿No son preciosos? Está buenísimo. Parece como un mandala, ¿no? Está buenísimo. Sí, una belleza de los mamines. La verdad es que no sé por qué me lo mandan, se los agradezco muchísimo, ya los tengo puestos. Me fijé ahí en internet, hacen un montón de artesanías, así que bueno. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estos aritos mandalas grandotes. Yo no uso muy grandotes, pero mira, ya lo tengo puesto acá, hay que tener un poquito de cuidado. Se lo damos a Cintia García, que usa. Claro, que los usa grandes, es cierto. Que usa como un aro para loro, ¿viste? No, pero me lo regalaron a mí, Lucho, yo me los quedo. Gracias. Quédeselo así. Hola, buenos días, Rosa Altalar. Gracias por el gran Charlie. Ese Charlie es nuestro Charlie. Gracias por esa canción, aguante Charlie. Bueno, aguante nuestra radio pública, aguante nuestro canal público, aguante 678, aguante toda la programación de los domingos, que es la mejor. Que ayer Carlitos Ulanowski, ¿sabés quién estuvo ayer en el programa de Eduardo Liberti? Miguel Ángel Solá. Vamos a recuperar a nuestro gran Miguel Ángel Solá. Así que aguante Miguel Ángel Solá. Chau, gracias. Pues es que me lo comentaron ayer al programa de Solá con Aliberti, que estuvo muy bien Solá. Sí, bueno. Yo lo escuché, pero parece que está bueno porque hablaron de la vida, digamos, y eso es un capítulo muy importante, ¿no? ¡Aló! Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Lucho, Cintia, Ulanowski, Magallanes, etcétera. Chicos, así como ellos nos llenan de mentiras, realmente es a veces atosigante y cansa, pero hay muchas verdades que nosotros podemos decir de ellos. Contemos la vida de Mañeto, contemos de dónde, a quién le compró los terrenos Violcati, contemos todas esas cosas, para ello tenemos un hermoso equipo de investigación. Gracias, muy buena la apertura, estuvo linda, gracias. Está como de Mickey Mouse. Norberto escribe un mensaje que es una cita en realidad y dice lo siguiente: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Una cita de Bertolt Brecht. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Nosotros cuatro dónde estamos? Ulanowski, Galende, Cinti y yo. Estamos acá haciendo, como dice Holt. A mí me gusta mucho la frase de Holt, aunque dice ser ahí y madurar. ¿Viste? Más o menos de eso se trata. A crecer, maduren, chicos. Sí, habla el tata Juan de Padua. Para el señor tanguero, le quiero pedir si puede tocar algún tango de Carlos del Mar, que le llamaban la Tonina del Tango, cantado por Barragán. Muchas gracias, mucha suerte y no se desanimen. Yo lo hablo y casi pego un salto por lo que dijeron de tener miedo. No hay que tener miedo. Adelante nomás, adelante, suerte. Gracias, loco, un abrazo. Qué bueno que recuerda a Barragán, ¿no? Sí, a nuestro amigo. La Tonina del Tango, que es su personaje. ¿Quién? ¿Barrabás? Barragán. No, Carlos Barragán. ¿Usted no conoce a la Tonina del Tango? No tengo el gusto. A mí la obra de Barragán me parece. Pero le interesa. Hay unos temas extraordinarios. Mi barrio era una mierda. Me comí un traba. Por ejemplo. Traba es buenísimo. Carlos, ¿lo está diciendo al micrófono o piensa no. Lo está pensando? No, son temas de Carlos del Mar. Ah, la Tonina del Tango. Claro, pensé que me estaba contando su fin de semana. Que sabe. Yo digo, bueno, este hombre. Ha cambiado. ¿Que sabe quién trabaja con la Tonina del Tango? ¿Quién? Sergio Salazar, que usted lo conoce también. Salazar. Sí, el negro Salaza. Salaza. Sí, claro. Salaza no. Qué alcurnia, ¿no? Con el apodo, sí. Salaza. No, trabajo con mi productor Salaza. Sí, alcurnia de trabajador. Sí. Barragán, la obra de Barragán es de una chatez. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Usted la escuchó? ¿Chatez? No, no se dice. No se dice chatea. Se da chatura, dice chatea. Buenos días. Un mensaje para Lucho, soy Olga, el general Pacheco. Quería decirles que nunca se canse de luchar contra las mentiras, porque siempre ha sido la guerra desde el principio en la tierra, la mentira y la verdad. Y el padre de la mentira es el diablo. El diablo está gobernando el mundo, a todo el mundo podrido, pero el que quiere hacer cosas buenas realmente es, va a ser un... Bueno, todos tenemos un momento de debilidad, digamos, pero eso no significa que dejemos de ser fuertes. Y a mí me pasó eso el fin de semana. La verdad es que me sentí como cacheteado por una serie de mentiras y dije, puta, loco, otra vez. Pero bueno, para eso estamos con un grupo de gente, para eso somos un grupo, para poder darnos fuerzas con ustedes también, que forman parte, sin duda, de este grupo de gente. Elma saluda desde Cafayate, saludos para todos. ¿Saben las mentiras que vamos a tener que aguantar hasta el día 7 de diciembre? Dice Elma. Y agrega, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué en oficinas públicas siempre, pero siempre donde hay televisión, está TN? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí. ¿Ustedes escucharon el top? ¿No? Sí. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 11 en la República Argentina, el cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 10 grados, humedad 55%. En Brasil comienzan las reuniones previas a la cumbre de jefes de estados del Mercosur. Hoy comienza formalmente la cumbre extraordinaria del Mercosur en Brasilia, donde tendrá lugar la reunión de técnicos y cancilleres de los países del Mercosur, más Venezuela. Para el día de mañana está prevista la reunión, la cumbre de presidentes, que estarán llegando en la tarde del día de hoy. Por la mañana se reunirán técnicos y por la tarde los cancilleres del día de hoy. Fundamentalmente la agenda para el día de hoy tendrá que ver con la metodología a partir de la cual Venezuela se va a incorporar definitivamente como miembro pleno al bloque regional. Para eso hay que establecer un plazo a partir del cual el acuerdo aduanero, es decir, el arancel externo común, se va a implementar paulatinamente para Venezuela, y algunas otras discusiones técnicas. En definitiva, la reunión de hoy tendrá que ver con establecer la metodología a partir del cual se va a formalizar a partir del día de mañana y después de 6 años el ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercosur. En Brasilia, Ernesto Espeche, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Los docentes porteños volverán a denunciar el deterioro de las políticas educativas aplicadas por Mauricio Macri. El secretario general de UTESETERA, Eduardo López, aseguró que con el inicio del ciclo lectivo, luego de las vacaciones de invierno, los docentes de la capital federal retomarán la campaña para denunciar el deterioro de la educación pública generada por las políticas del jefe de gobierno Mauricio Macri. Empiezan las clases y pese al gobierno de la ciudad, nosotros seguimos enseñando, resistiendo, construyendo y soñando, poniendo en valor la escuela pública. Por supuesto hay deterioros, por supuesto hay problemas de calefacción, pero nosotros vamos a pedir para que se solucionen los problemas de calefacción, para que se invierta más en la infraestructura, pero también vamos a poner en valor la escuela pública, que es la escuela que yo elijo para mis hijas, que es una escuela de calidad, que es una escuela donde los maestros acceden por concursos y que es la escuela que enseña gratuitamente a todos y a todas y por lo tanto da la mejor educación al hijo del cartonero, al hijo del bioquímico. Y bueno, nuestro plan de acción cuando gobierna la derecha en la ciudad es abrir las escuelas y ponerlas en valor. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Una ciudad de Córdoba rechaza la instalación de Monsanto. El presidente presidente del Consejo Deliberante de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, Ricardo Guzmán, dijo que en concreto la municipalidad no ha autorizado a Monsanto a comenzar las obras en su futura planta. Nosotros no vamos a autorizar por el momento nada, hasta tanto tengamos informaciones ambientales al respecto. Así lo dijo la radio pública Ricardo Guzmán. Hayan tomado de los vecinos de alguna manera u otra, eso lo desconozco yo, pero el intendente también dio una información haciéndole saber que estaba la intención de Monsanto, de la empresa, que en un campo ahí en la zona de Malvinas. Momentáneamente está a la espera de las informaciones técnicas. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Esta mañana en remo en los Juegos Olímpicos de Londres, Laura Ávalo y María Gabriela Best terminaron últimas en su serie en el repechaje de dos Intimolel. Ahora solamente podrán competir por un diploma. Además, Julio Alzogaray se presentó en vela en la clase Laser, terminó vigésimo en la primera regata y fue séptimo en la segunda. Está decimocuarto en la ubicación general. Cecilia Carranza Zaroli también se presentó en vela en clase Laser, terminó novena en su primera carrera. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 10 grados, sensación térmica 8 grados y medio, humedad 55%. Es la hora 11:04 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. ¿Cómo andan mis queridos? Adalberto Flores llegó a Radio Nacional y en esta mañana traigo a la ñata gaucha, sí, voz de mujer que sale por los parlantes. ¿Qué vamos a escuchar? Un tangazo del año 1928 de Ayeta y Francisco García Jiménez. Alma en pena. No logró llevar su recuerdo, borrar la ternura que guarda escrita, su carta marchita, que en tanta lectura con llanto desteñir. Ella sí que me olvidó, y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, y alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido, de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta obviarte, y tan solo olvidarte, no puedo aprender. Esta voz que vuelvo a oír, un día fue mía, y hoy bella es apenas el eco el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su banco. La voz que maldecir, odio y pase a otro, promete la gloria, cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Alma que en fila va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a creer y he sabido, y haberlo aprendido, de amores me mata. y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Distraída nunca. Ah, bueno. ¿Sabes por qué, viejo? ¿Sabes por todos qué, mi querido sí, viejo? Sí, Brienza, todos admiramos a, uno se distrae. A Azucena. Todo se distrae porque la belleza femenina uno lo distrae. También me prenden el micrófono cuando no se debe. Hay que estar. Hay una lucecita ahí que se prende y se apaga. Y la ñata gaucha tenía una belleza. Qué linda la ñata gaucha. Claro, como la que decía. Sabe que no la alcancé a escuchar, disculpe, mejor, porque estaba. Mejor. Mejor, Luciano. Si no, no lo he hecho, problema. Digamos, directamente. No se bajone. Usted no pasó nada. Haga no, de cuenta no, que... No se bajone. Por eso. Arriba, porque arriba. Si usted se bajonea, no. ¿Qué hago yo? No pasa nada. Lo que estamos en una en sí. Un aula. Estamos, sí. No, estamos en un aula. Y Hernán es el que tira el papelito. Sí. Es el que lo enganchan, es el como el chavo del ocho con el profesor Girafales. Es el que tira la tiza. Pero claro que las bellezas distraen, querido Hernán. Como la distrajo... A Canaro, a Azucena Maizani, cuando a sus casi 20 años de edad se le fue a presentar para hacer una pequeña prueba, y ahí nomás en un intervalo se la tomó y quedó como loca y grabó desde el año 28 estas grabaciones hermosas con el grande de Canaro. Yo no puedo parar de distraerme y es por eso... Que me retiro, viejo, sí. A Alberto Flores, mira, en la radio pública. Bien el fin de semana usted, Alberto, ¿no? Bien, viejo, bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Me la puso? Sí. ¿Cómo? ¿Eh? No entendí, si comió algo rico. Viejo. ¿Vio qué parecido que es el aserrín al pan rallado? No. Es un asombro, viejo. ¿Usted pero sabe? Pero que lo usa para rebozar, digamos. A falta de pan duro, bueno, son los machimbres, viejo. Estuve ahí, me comí una viralesa con aserrín picado fino. Le dije, qué lindo que era ir a juntar viruta a la fábrica de antes. Qué lindo que era juntar viruta, viejo. Uno hacía la... Ahora la aprovechan, la viruta la usan para aglomerado. No sé para qué miércoles la usan, ya hay poca viruta dando vuelta. No la sé viruta, para... sí. El aserrín, montaña sí. De aserrín. Eran como médanos donde uno cuando era pibe iba a jugar. Ahora no hay nada, viejo. ¿Usted baila tango? ¿Cómo? No, porque seguramente si baila tango conocerá ese dicho que dice sacale viruta al piso. Claro, viejo, los pisos que he ilustrado, los parqués que he ilustrado. Mi nombre es Adalberto Flores, esto es Mañana Más, el programa de Hernán Brienza. ¡Vamos! Más, más, mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 11 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene trabajo. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Sí, Otaviano, querida. Local bailable clase C. Sí. Restaurant. Whiskería. Esas son algunas de las palabras que usan muchos proxenetas para montar un prostíbulo, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho del país, y llevar adelante esta actividad ilícita disfrazada, como te decía, de, por ejemplo, whiskería, con una habilitación que quien le da en este caso del que vamos a hablar, el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que no es fácil luchar contra este delito, con la trata de mujeres, por ejemplo, porque tampoco podés ir a hacer un allanamiento así sencillamente, porque existe la cadena de felicidad, es decir, distintos pagos a distintas dependencias, no solo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino también de la Policía Federal, o puede ser de la Metropolitana, quienes representen en definitiva las fuerzas de seguridad, y entonces levantan todo rápidamente, y a veces cuando vos llegás parece que estuviera ese restaurante o que estuviera esa whiskería. Sin embargo, una investigación, una mega causa que se está llevando adelante en el Juzgado Federal de Romilda Sevigny de Cubría, se habrían acumulado distintas pruebas para poder llevar adelante esto, y la Unidad Fiscal de Asistencia, se llama así, en secuestros extorsivos y trata de personas, ¿qué le pidió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Que cerrara unos 40 locales, en realidad, que les quitara esa habilitación. ¿Qué le respondieron del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Me imagino que dijeron, hombrito, es un problema del gobierno nacional, alguna de esas cosas. Y que ellos inspeccionaron los locales y que no encontraron ninguna infracción. Mm. Y que entonces va a haber que esperar. Vamos a hablar con Gustavo Vera, que es titular de la Fundación Alameda. ¿Cómo te va, Gustavo? Lucho Galéndez, en Chataviano, de este lado, que decís, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. 41 boliches o burdeles que en realidad están encubiertos y que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pareciera ser, no tiene mucha intención de descubrirlos. ¿Qué pensás de esta situación, Gustavo? Es una situación vieja, son muchísimo más los lugares que están falsamente habilitados como whiskería, cabaret, pub. Te recuerdo algunos célebres, por ejemplo, el prostíbulo que regenteaba gente vinculada al dueño de Cromañón, que está en el año 2007. Tres veces clausurado, tres veces denunciado, falsamente habilitado como whiskería y cabaret. Te doy otros casos. Los 25, ¿En qué calle era? Rivadavia 2007, Rivadavia casi esquina Ecuador. Fue tapa de Página 2 en su momento. Hubo dos allanamientos también de la doctora Servini de Cubría, pero en el marco de otra causa. Te doy otro nombre: Madajo, Sodoma, Black, Brut, todos habilitados falsamente como whiskerías, como cabaret, y donde hemos probado con cámara oculta y con denuncias judiciales y presentación de testigos que ahí funcionaban y funcionan actualmente narcoprostíbulos, o sea, lugares no solamente donde hay explotación sexual por cuenta ajena, sino también distribución de cocaína. Te doy un tercer caso. Todas las whiskerías y los pseudo cabaret que estaban alrededor de la superintendencia de la Policía Federal. En el año 2008 hubo una causa que iniciamos junto con la Defensoría del Pueblo. En su momento también le reclamamos al gobierno de la ciudad que le quitara la habilitación a todos estos lugares que aparecían, digamos, con falsas habilitaciones para enmascarar su actividad proxeneta. Te doy otro caso, Liniers, en el sitio seguro del gobierno de la ciudad, hasta hace muy pocos meses figuraban algunas whiskerías y algunos cabarets que estaban denunciados por trata como prostíbulos y donde inclusive habíamos rescatado víctimas. Por lo tanto, la verdad que lo que está mencionando en Página 12 es una triste realidad, pero que lamentablemente no es nueva en el gobierno con respecto a la actitud del gobierno de la ciudad. Y estos 41 lugares provienen de una denuncia que originalmente fue de 613 lugares el 15 de diciembre del 2009, la presentó la Alameda y otras ONG. De esas 613, la UFASE seleccionó 41 en los que les parecía, porque se repetían los testigos, porque ya tenían causas, en los que les parecía que podía haber alguna situación de trata más compleja. De esta causa después se sancionaron a decenas de policías en marzo del año pasado. Y bueno, y me consta, digamos, que la UFASE le reclamó, digamos, al gobierno de la ciudad que colabore concretamente en la investigación, quitándole, digamos, la habilitación fraudulenta que tenían, y que el gobierno de la ciudad no hizo absolutamente nada. Gustavo, buen día. Cintia Ottaviano. Lo que usted estaba mencionando es que la ministra Nilda Garré, en una de las purgas, la primera, si no me equivoco, dejó afuera justamente a policías que aparecían involucrados en este caso. Pero el tema es, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como estábamos hablando, que no se ha tomado, usted lo acaba de explicar muy bien, una actitud que uno esperaría, que es esto de quitarle la habilitación. ¿Por qué cree usted que ocurre esto concretamente? Porque hay una connivencia clara entre los prostíbulos y la agencia de control comunal. Y esa connivencia la hemos visto de modo extremo en la causa del caso Martín. Ustedes recordarán que Lorena Martín acusa concretamente a Raúl Ríos, que era titular de la agencia de control comunal, de obtener dinero, digamos, para proteger toda una red de narcoprocedentas a cambio de, y con ese dinero inclusive, colaborar, digamos, en lo que fue la campaña electoral de Trump. ¿Y esto desde su punto de vista está aprobado, además de los dichos de Lorena Martins? Todo. A ver, Sargento Curia archivó la causa, fue apelada por el fiscal Delgado, fue apelada por nosotros también, en este momento está en cámara, las pruebas las vio todo el mundo, los mails, las cámaras ocultas, etcétera. Digamos, está todo, digamos, a la luz del día, para cualquiera que lo pueda verificar por sus propios medios, digamos, pero la connivencia del gobierno de la ciudad, de las áreas de control comunal, concretamente con los protíbulos, incluso con los talleres clandestinos, no es algo nuevo. De hecho, nosotros acabamos de denunciar hace 15 días un taller de la familia Aguada, que estaba jugando en condiciones espantosas a migrantes indocumentados que habían sido reclutados mediante mecanismos de trata. Una de las respuestas que dio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como para no accionar es que tiene que finalizar la causa penal para que esto ocurra. ¿Por qué esto no es así? Es absolutamente falso, son dos cosas totalmente diferentes. Si los inspectores constatan que se está haciendo una actividad que no tiene nada que ver, que está reñida con el objeto para el cual fue habilitado, automáticamente tienen la potestad para poder clausurar el lugar, para poder clausurarlo administrativamente, ¿no? Por supuesto, con independencia de la investigación judicial que lleva por línea paralela a la justicia federal. Y volviendo al tema que usted mencionaba recién, que ustedes denunciaron el taller, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo de este taller que, de acuerdo con lo que ustedes dicen, es de Julián Aguada? Bueno, ese taller está en la calle Ugarte, en Mataderos. Ahí hemos encontrado 13 costureros trabajando de 7 a 10 de la noche en condiciones de servidumbre. Ustedes pueden ver claramente en la cámara oculta que en la propia piecita chiquitita donde había camas cuchetas se comen prácticamente con la mano, en condiciones realmente de hacinamiento tremendas. Estos costureros están cobrando la mitad del salario estipulado por convenio por el doble de horas que corresponde a una jornada laboral normal, y están siendo explotados por la firma Chiqui, que, como todo el mundo sabe, pertenece a la familia Aguada y que se van alternando, digamos, en su dirección ejecutiva, tanto Daniel como Julián Aguada. ¿Qué constancia tienen ustedes de que pertenece a la firma Chiqui? Las etiquetas, los testimonios de los costureros, el propio testimonio del costurero que hizo la cámara oculta, los remitos, trabaja exclusivamente para chicos, departamento para chicos. De manera... Por otra parte, la primera denuncia Chiqui. Aclaro que en enero del 2007, el gobierno de la ciudad oficialmente, en la época de Tellerman, junto con la Defensoría del Pueblo y con la Alameda, denunciaron a Chiqui, digamos, por la utilización de varios talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires. De manera que, Gustavo, lo que vuelven a denunciar, como ya lo han hecho más de una vez, como estás diciendo, es que tanto en el tema de trata de personas como el de explotación laboral, evidencias hay. Lo que no hay es una voluntad, porque se forma parte entonces de esta cadena delictiva. No, por supuesto. Y aclaro, digamos, para ser justo, la cadena delictiva ojalá fuera solamente el gobierno de la ciudad, porque sería bastante fácil de resolver, pero también abarca a importantes esferas del fuero federal. Uh-huh. Vos fíjate lo que hizo Salvini de Curia con la causa Martín, donde la cantidad de pruebas es abrumadora y, sin embargo, sin ningún tipo de explicación, ha resuelto archivarla. Bueno, y por suerte, digamos, el fiscal Delgado apeló, pero realmente bastante difícil en el fuero federal, digamos, avanzar en esas cosas. Inclusive, esos 41 artículos que investigó lo que hace, cuando fueron los allanamientos estaban cantados. Cuando llegaron prácticamente se encontraron con muy poco, y con lo poco que se encontraron alcanzó para separar a casi 90 policías de la fuerza. Recuerdo que rescataron solamente una menor, que fue en Barrera y Directorio, pero en los demás lugares ya estaban avisados. Aries, Dolis y tantos otros lugares. Lo sabemos porque fuimos los que impulsamos la denuncia, ¿no? Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Era Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, bueno, haciendo algunas aclaraciones respecto de esta situación que se está viviendo en la Ciudad de Buenos Aires y también con la denuncia sobre, digamos, trabajo esclavo en una conocida firma que pertenece a Julián Aguada, la esposa de Mauricio Macri, ¿no? Y con las dificultades, Lucho, que estaba mencionando, de llevar adelante una investigación en el fuero federal, y también esto era lo que ocurría con algunos sectores de la Policía Federal, donde directamente se inventaban testigos. Por ejemplo, una mujer había ido a una comisaría a hacer un cambio de domicilio, había dejado su firma allí, pero después su firma apareció siendo testigo de un allanamiento, diciendo, no, acá no pasa absolutamente nada. Para estar bien informado, informado. Mañana más. Es tan simple y natural, y su encanto es especial. Chisele. tiene magia al caminar, tiene ritmo y tiene charms, she's a lady. Estamos escuchando, en realidad, She's a Lady. Es un tema clásico de Polanka que está cumpliendo 71 pirulos, che. En realidad está cantado por Tom Jones y por el Puma Rodríguez. Me parecía. Sí, claro, obviamente. Escuchá sabor. Con todo respeto, a mí me salga como una urticaria en la oreja la voz del Puma Rodríguez, pero bueno. Esa. ¡Opa! Yo me escucharía un disco doble, ¿de por qué? Estos tres intérpretes. ¿Sí? Ah, me encanta. No cabe ninguna duda. ¿Dónde se les dice atacar? ¿Cómo hablan entre ellos? Sí, sí, sí, conversan un poco, Tom Jones. Grande, un grande Tom Jones, obviamente, para mí. A mí me gusta, ¿eh? Hasta ahí llego. Sí, Gula, tenés información para nosotros. Sí, hay una que vamos a ampliar y muy lamentable, que es la muerte del gran escritor Héctor Tizón a los 82 años. Un notable escritor que había tenido en Yala su lugar en el mundo. En Yala, Jujuy, su lugar en el mundo. Enseguida vamos a ampliar. Pero te quería comentar algo que se me quedó en la cabeza sobre lo de Víctor Hugo. Me parece que lo que los servicios de inteligencia tenían sobre Víctor Hugo Morales y le entregaron, son obviedades sin trascendencia alguna, son datos de esos especialistas que no sirven ni para espiar. La nota de noticias es directamente proporcional al crecimiento, pertinencia y autoridad que ha cobrado en los últimos tiempos la figura de Víctor Hugo en el marco de lo que podríamos llamar nuestra civilidad. Efectivamente, como figura civil, ¿no? Y su voz representa lo diferente, el que viene a alertar sobre los contenidos de los medios opositores. Y evidentemente eso es lo que no se le perdona. Claro. La propuesta de vincularlo, de enlodarlo con supuestos vínculos con la dictadura uruguaya. Bueno, y estoy seguro, y la verdad que lo lamento, que seguiremos viendo estos ataques. Seguiremos alertas nosotros. La información no se detiene. Mañana más. Más. Sí, Hewson fue uno de los atletas importantes del fin de semana deportivo en cuanto a la participación argentina, que lo escuchábamos anteriormente, Lucho. Y después hubo dos presentaciones que están centradas las chances y posibilidades de medalla. Lo venimos hablando hace tiempo, que son el básquetbol, con el muy buen debut argentino, y el hockey. Cada uno de estos dos deportes colectivos que para la Argentina presentan un rendimiento realmente muy sustentable, muy sólido, con grandes posibilidades de llegar a lo más alto del podio tienen dos símbolos. Del lado del básquetbol, Manu Ginóbili, y del lado del hockey, Lucha Aymar. Y precisamente la presentación del básquetbol desde lo colectivo fue un partido notable. Hicieron más de 100 puntos con la importancia que tiene enfrentarse a cualquier selección que clasifica a un juego olímpico. Estamos hablando de la élite a nivel mundial. Y fue muy grande la diferencia para Argentina en básquetbol, lo que le da la tranquilidad al equipo argentino en caso de precisar de la diferencia para avanzar a la siguiente instancia, tener la tranquilidad de haber ganado por 23 puntos. Y en el caso del hockey lo mismo, además de la victoria en sí frente a Sudáfrica de las Leonas, la diferencia, que fue 7-1, también le da al equipo del Chapa Retegui esa tranquilidad. A propósito de los rendimientos individuales, Luciana Aymar hizo 2 goles, fue la figura de Argentina en su último juego olímpico y también dejó sus sensaciones después del debut de las Leonas. Imaginaba un resultado como este, así que estamos muy contentas. La ansiedad en el partido previo a jugarlo estábamos todas muy nerviosas, pero bueno, es lógico, estamos jugando un juego olímpico y los nervios van a estar. Teníamos un objetivo muy importante que era mantener la calma y la tranquilidad si los goles no llegaban, y creo que fue la clave del equipo. Se habla de calma y tranquilidad. En la previa del partido contaba el Chapa Retegui que la ansiedad fue un tema que también trabajó, y mucho, de un equipo que sabe que tiene como objetivo conseguir la medalla de oro, algo que nunca lograron las Leonas, y que tenía que saber manejar también a nivel grupal la ansiedad de esos primeros 20 minutos. Lo que sucedió ayer con el partido del hockey femenino sobre césped, que en los primeros 25 minutos Argentina ya le ganaba 5-1 a Sudáfrica. Evidentemente que también fue un punto que terminó siendo favorable para el técnico de la Argentina. Hablábamos de Luciana Aymar desde lo individual en un deporte colectivo. El otro que descolló fue Manu Ginóbili. Atención a lo que dice, porque él cree que está jugando como nunca lo hizo. A ver. Tirarnos a cada pelota, fue de lo mejorcito que he jugado también, con un rival duro, así que la verdad que emocionante, muy linda manera de arrancar, pero al mismo tiempo tenemos que ser humildes. Sí, le ganamos a un gran rival por 20 puntos, pero no garantiza absolutamente nada. Hemos ganado medallas perdiendo el primero y ganando el primero, así que no garantiza nada, simplemente ahora volver los pies sobre la tierra, festejar esta noche por ahí y ponernos el overall porque viene Francia. Un equipo plagado de jugadores de NBA, también el francés, pero esa definición de Manu Ginóbili para su nivel y en lo que ve del contexto del grupo también genera mucha expectativa. Esto de creer el propio Ginóbili que él nunca estuvo jugando con la intensidad que lo hizo en el partido frente a Lituania, y lógicamente teniendo una proyección para lo que viene, que es Francia, Túnez, Nigeria y sobre todo el lunes cuando la Argentina enfrente a los Estados Unidos. La muy buena sensación que dejó el seleccionado argentino de básquetbol es que el equipo otra vez vuelve a estar enfocado. Muchas gracias, Santi. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados, 4 décimas. La Unión Industrial Argentina elogió el proceso de diálogo establecido con el gobierno. En ese marco, el presidente de la entidad, José Ignacio de Mendiguren, criticó la posición que mantiene el dirigente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati. Mi relación con el gobierno es una relación donde digo las cosas que pienso, nunca me he callado nada, pero lo digo en el tono que corresponde. Lo mío es un aporte al gobierno nacional. Yo no puedo imponer a un gobierno que ha elegido la gente. Esta es la primer gran diferencia. Yo concibo que debe cambiar los gobiernos a través de propuestas superadoras, es la política, no las entidades gremiales empresarias. A mí cuando me votan como representante de la industria, tengo allí no solamente la necesidad, sino la obligación de buscar la mejor relación posible con el gobierno que eligió la gente. Yo tengo que tener y buscar esa interlocución, a veces por difícil que sea, y comprender que lo que yo llevo deben ser sugerencias, no imposiciones. Altos funcionarios del Poder Ejecutivo encabezan el aniversario número 74 de la creación de Gendarmería. En instantes, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, encabezarán en Ciudad Evita el acto por el aniversario 74 de la creación de la Gendarmería Nacional. Será en la Escuela Martín Miguel de Güemes, en donde también va a estar presente el comandante general, titular de Gendarmería, Héctor Schenone. En el acto habrá un momento dedicado a recordar a los gendarmes fallecidos en las misiones de paz de Naciones Unidas, en Angola, en Kosovo y en Haití. También se va a rendir homenaje a los efectivos de Gendarmería fallecidos en distintos dispositivos de seguridad implementados por el Gobierno Nacional. Vale recordar que la Gendarmería fue creada el 28 de julio de 1938 con el objetivo de consolidar la presencia del Estado en la seguridad y control de fronteras y zonas alejadas del país. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo despejado, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 48%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Toda la información está en Mañana Más. Sí, Brienza, es Glenn Miller. Vamos. Esto sí es música de mi época. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Alú. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino de nuevo. No, figura legal para callarlos, no. Por favor, porque van a decir que es dictadura. Déjenlo que hablen. Nosotros también tenemos muchas cosas. Y el tema es que lo que ellos dicen es mentira, pero nosotros tenemos verdades para decir de ellos. ¡Aló! Tengo 63 años y tengo mucho miedo que el modelo se desgaste por el permanente bombardeo de mentiras y pesimismo de los medios hegemónicos. Es muy difícil luchar contra ellos. No todos están preparados para analizar las noticias. Si no, ¿cómo se entiende que gane Macri en la capital? Hola, soy Liliana Durquiza. Creo que con respecto a la información de los presos, creo que el secreto está en la educación de los chicos, en el secundario sobre todo, y desde la primaria también en hacerlos ver y leer entre líneas, y entender las cosas, y también un poquito de falta de desinformación. Beso, el programa está fantástico. Gracias, Lita. ¿Puedo contar algo, sí. Lucho? Porque realmente me parece súper importante lo que acaba de decir el oyente. Los medios de comunicación, la deconstrucción de sentido, las herramientas que todavía tenemos que seguir socializando, no solo desde los propios medios, sino también en las escuelas. Realmente se impone porque la estructura de los medios de comunicación, en tanto justamente contrapoder a veces de los gobiernos instituidos, es trascendente que se empiecen a estudiar, que se empiece a comprender de qué manera se puede construir ese poder para contrarrestarlo. Y en las escuelas tiene que estar esto, porque parte de la batalla cultural yo creo que a veces es mucho más importante que otras batallas. Y claro, los temas que nosotros ponemos en agenda, como el que acabamos de hablar, de la trata de personas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el propio amparo político, o de la explotación laboral, que también hablamos con otro amparo, eso en Clarín en Nación no lo vamos a leer. Y nuestra tarea es doble, la contraagenda y la agenda propia, que también es trascendente. Graciela dice, excelente programa, no tenemos que permitir que Clarín nos haga deprimir. Debemos militar en donde sea, en el hogar, en la calle, en el supermercado. Hay gente que no sabe dónde está parada. ¿Qué quieren? Si solo ven TN, preguntan. Nosotros desde nuestro humilde lugarcito, como ustedes desde ese maravilloso programa, le debemos dedicar tiempo a informar. Sí, yo no estoy para... ¿Cómo me decís vos? Decilo. No. Ay, Hernán, ¿quién le habló al oyente recién que dijo para el magnífico programa? Supongo que para nosotros, porque escribió para este programa, Magallanes. Hay veces que hay que... Pensé que te había sido Magallanes, como no decía nada de la nota anterior. Claro. No quiere decir nada de Aguada, de Chiqui, no quiere comentar nada. Estuvo de nada de lo que muy elegante. ¿Quién? Juliana, Aguada, sí, claro. Juliana, en lo de la rural. ¿La vio cantar el himno? Sí. Porque nosotros cantamos así el himno, que tenemos que cantar como no. Y lo elegante. ¿No le importa que haya una denuncia como la que escuchó recién? No, se queda callado. ¿Cómo? No le importa. Y repítame la pregunta. No le importa que haya una denuncia, que diga que la empresa Chiqui, que es de la familia Aguada, tenga justamente gente a la que está explotando. No escuché bien. ¿Qué dijo? Ahora se explica. Hola Lucho y equipo, te digo, ustedes son los que me sacan el desánimo, Radio Nacional en general, todas las mañanas y las tardes y las noches. Si sirve, te mando un poquito del ánimo que ustedes me dan para, digamos, remontar mi desánimo. Alicia de Malvinas Argentinas, un abrazo a todos. El abrazo. Yo creo, Galende, que lo que decía Galende era otra cosa. No era que estaba desanimado, que caído, no. Lo que estaba era el hombre aburrido, casado, embolado. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Sí, claro, eso. Yo me embolo, tenés que repetir todo el tiempo en contra de las operaciones. No es debilidad frente a la situación, digamos, sino es solamente agotamiento, viejo. Puede tener un poco de debilidad, tampoco se sienta mal. No, pero es otro, tiene otro contenido la debilidad. La debilidad supone, en todo caso, no creer el argumento propio. Y en realidad lo que yo tengo es, obviamente, una convicción en el argumento, pero sí tengo fragilidad frente a lo que entiendo yo es... difícil de pelear, digamos, como me dijo el otro día, son fuertes los otros, me dijo un político importante, como porque yo también lo planteo a alguna gente que voy viendo, le digo, che, loco, estoy agotado, viste, no doy más, no, porque uno siente que hace todos los días algo y que, viste, la mentira sigue teniendo una presencia muy importante, entonces decís, bueno, che, yo estoy medio cansado. Y cuando pasan estas cosas en un programa de radio como este, en el cual se plantea este tipo de situaciones, yo siento que hay algo interesante de parte de ustedes, que es que efectivamente dan aquello que nosotros estamos buscando cuando estamos hablando de lo que pasa en el país. Un poquito de vientito, ¿no? Ese vientito que nos hace falta. Llévate contigo mis heridas. Aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida. En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré, no mentiré. Me duele que no estés y tú te vas. Lo bueno de Lucho es que la lucha es colectiva, Lucho. Sí, claro, por supuesto. Eso es lo bueno también. Sí, no cabe duda. De eso se trata. Por eso es que, digamos, yo quiero tomar esto como una costumbre, porque de alguna manera la radio también se trata de esa comunicación, de una comunicación un poco más íntima. No es como la tele, no es como los diarios, no es como las revistas. Y me parece que cuando tenemos así un poquito de flaqueza, o de agotamiento más que flaqueza, está bueno que vengan ustedes a darnos un aventón, que es algo así como un empujón. Dicho por los mexicanos de Café Tacuba, es un empujoncito, de eso se trata. Murmúrame y ladrame, grita hasta que ya no escuche nada, solo ve cómo me quedo aquí esperando a que no esté. En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Sí, lo de Clarín es como dice el ahora travestido la nata Gebel puro. El 54% de que votamos al gobierno no creemos en los titulares de Clarín. Y los que se dejan llevar por los titulares de Clarín es porque realmente tienen ganas de creerlo. Todos sabemos que lo de Clarín es mentira. No hay otra alternativa. Pepe Villalparque, el programa como siempre muy bueno. Llenará, solo ve cómo me quedo aquí esperando a que no estés. Ay, francamente, chicos, qué paciencia que le tienen a Magallanes. Qué paciencia, son unos santos ustedes, ¿eh? Se van a hacerse un monumento. Qué imbancable que es este Magallanes. Es imposible tener miedo. ¿Miedo qué? Yo tengo miedo de que suba a la derecha. Y eso es que yo soy de derecha, así que imagínese. Bueno, está bien, es un desastre. Magallanes es un desastre, chicos, sigan adelante porque yo los apoyo sobremanera. ¿Sabes qué pasa? Que Magallanes forma parte de nuestro grupo y sentimos que de última es una voz que nos trae voces. Pero hay otros tipos que son de verdad así. Son de verdad y lo dicen en una tribuna. Y lo ponen en una tapa de diario. Y escriben notas. ¿Cómo? ¿Y tienen programas de televisión? Tienen programas de televisión. De radio. Entonces, es esa la diferencia, ¿no? Sí, yo igual no me lo banco Magallanes tampoco, ¿eh? No, ya sé. Bueno, arreglen sus diferencias afuera, ¿eh? Yo no lo hago desde una tribuna, tampoco lo digo desde ahí, desde una platea, ¿no? Una cuestión, ay, como... Le juego una docena de factura, como dice usted, que... ¿Por qué? ¿Por usted qué? Le hablo, dice usted? Si usted es el que saca la C, pone una S, factura, hace cualquier cosa. ¿Cómo le digo? Una docena de factura. Que mañana le ponemos otra tapa en Clarín sobre el tema este que ya llevamos hace dos días. Claro. Ustedes se cansan en desmentir. ¿Tema principal? Sí. Bueno, ¿usted qué tira? Segundo tema. Mantequilla y grasa, perdón. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Radio. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Hola, soy Facundo Conte y juego al vóley. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puede ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, Gula, querías ampliar algo sobre lo de Tizón, lamentable. Efectivamente, noticia. La lamentable muerte del gran Héctor Tizón, que nació en Yala, Jujuy, y transformó a ese pueblo en su lugar en el mundo. Narrador notable, nos dejó libros como Fuego en Casabindo, La Casa y el Viento, Sota de Bastos, Caballo de Espada. Era abogado, tuvo una larga carrera como juez, incluso estuvo durante años en la Corte Suprema de Jujuy. Periodista, diplomático, estuvo exiliado en Europa entre 1976 y 1982. Lo entrevisté un par de veces en la década del 80. Era un hombre no solo enormemente culto, sino que transmitía una sabiduría, de esas sabidurías ancestrales, porque casi todo lo aprendió del silencio de su Jujuy natal. del mensaje de las montañas inmensas y de la tierra. De la tierra también sacó mucho de sus contenidos. Bueno, lamentable el fallecimiento de Héctor Tizón. Muchas gracias, Ula. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. La legislatura bonaerense sancionó 14 veces en el año y evitó debates claves de la ciudad de Buenos Aires. Para aquellos que hablan de republicanismo en la ciudad de Buenos Aires, hay que decir que el PRO solo se comprometió con los proyectos de ampliación presupuestaria y la agenda giró alrededor de homenajes a personalidades destacadas, protección de sitios históricos y préstamos de obras de arte, entre otros ítems. Es decir, muy, muy poco lo que hizo la legislatura porteña frente a los que a los discursos democráticos y republicanos que tiene su jefe de gobierno. Nuevos horarios del ferrocarril Sarmiento por las obras anunciadas que durarán 60 días. De noche no habrá servicio de tren, pero sí servicios alternativos. De lunes a viernes, desde hoy, el primer tren de 11 con destino Moreno partirá a las 4:25 y el último a las 21:52. Y de Moreno a 11, el primer tren va a estar saliendo a las 3:48 y el último a las 20:59. Los servicios extraordinarios de micro se van a estar desplegando entonces de lunes a sábados de manera directa. ¿Por dónde? Por autopista con tramos como, por ejemplo, 11 Morón, 11 Castelar, 11 Ituzaingó, 11 Merlo, 11 Padua y 11 Moreno. Con servicios ida y vuelta y sin paradas intermedias. Canal 7 presentó el capítulo inicial de Muñecos del Destino, un producto surgido de la nueva ley de medios, de estos concursos de contenidos que organiza el INCA y el Ministerio de Planificación. ¿Pero qué tiene de original esta serie de 8 capítulos, sí, de 26 minutos realizados nada más y nada menos que con títeres de tela? Los personajes son títeres. El tema argumental tiene que ver con una familia tucumana, los Masmud, y su centenario negocio de telas allí en la capital de Tucumán. La historia, de la que son coautores Patricio García y Rosalba Mirabella, se desarrolla en una Tucumán en miniatura. Y el arranque de la serie a partir del 27 de agosto próximo por Canal 7. Se la liberaron a Moria Kazán finalmente, porque ustedes saben que tuvo un problemita en Paraguay, ¿no? La información dice que la verdad fue escarcelada tras prestar declaración ante el fiscal, se cree que se llama Celeste Camporros, aunque quedará vinculada a la causa. Luciano Garbellano, que está trabajando como una especie de secretario o representante de la señora Moria Kazán, quedó demorado. Estamos hablando de más de $80,000 en joyas. Moria Kazán dijo en ese momento que quiero manifestar que yo no soy de lucir joyas en mi show, ya que interactúo con el público y como para evitar inconvenientes evito utilizarlos, pero iba a acceder a ese pedido ya que me habían ofrecido la suma de $1,000 por usar esas joyas, aclarando que no accedí tampoco a la suma de dinero. Esto lo dijo la señora Moria Kazán en el diario ABC de Paraguay. Bastante complicada la situación, o sea, pareciera ser, entiendo yo, que alguien se quedó con las joyas, un empresario, el que había prestado las joyas, que se llama, ¿cómo te acuerdas? Porque tiene un nombre raro, Armando, ahí está, joyas Armando, ¿sí? Medio raro, parece ser como, es una cosa medio rara, ¿no? Más. Hoy a las 16 horas en la sede de la UOM se va a reunir el Consejo Directivo de la CGT mayoritaria, en la cual va a ratificar el proceso electoral en marcha. De allí va a salir la fecha definitiva para la elección del nuevo titular de la CGT. Bastará, señores, señoras también. Los Cafres. Cafres. Ya me transformo en agua solo por subir al cielo y volver. caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Por este sol Gracias Marita Sacatupuru. Gracias a Fernando Ponte en la operación técnica. Nora de Asensio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Paula Nicolini, nuestro team de chicas. A ver las manos. Levantan los dedos, las manos, bailan. Eso. Ya lloví en tus tierras. Fuimos barro sin saberlo bien. A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Por este sol bastará. Bastará con la palabra del ministro de Justicia para entender que lo que salió publicado en el día de ayer en el diario Clarín, lo que salió publicado también en el día de hoy, sin haber desmentido, digamos, lo que había dicho el ministro. Bueno, vamos a ver. Ministro Juliala, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buen día. Buen día, un gusto escucharlo. Igual quería desmentir en forma terminante las afirmaciones que hizo ayer Clarín vinculadas al Servicio Penitenciario Federal, que están basadas en cuatro falacias. La primera, que un interno pueda salir en un programa, ¿no? No salir, sino participar extramuros de un programa de formación cultural sin autorización judicial. No hay ninguna posibilidad de que una persona privada de la libertad pueda salir para participar en un programa educativo o hacer un curso de formación fuera de la cárcel si no es con autorización judicial. Sí. Todas las salidas han sido con autorización judicial. La segunda falacia es que hay una ONG que trabaja a favor de la reinserción social de los privados de libertad, que se llama Batallón Militante, que así como hay gente que va a trabajar a favor de la gente más humilde en las villas, u otros van a los hospitales, o a los hogares donde hay niños que no tienen padre, que están huérfanos, esta organización, esta ONG, trabaja a favor de la reinserción social de los privados de libertad. No hay ninguna posibilidad que esta organización no gubernamental o cualquier otra, aunque esté identificada políticamente, sea de cualquier signo político o de la oposición, como cualquier organización del radicalismo, del socialismo, puede hacer reclutamiento político. Sí pueden, si hacen una actividad cultural, como organizaciones de la democracia, pueden invitar a que participen, si sirve para la formación de los internos, a los internos, pero no, eso no significa que van a hacer reclutamiento político. Entonces quiero descartar esa segunda falacia. Okay. Bueno. Y la tercera falacia es que salen sin custodia. No hay posibilidad de que participen en ningún tipo de actividad educativa, cultural, sin custodia. Lo que sucede es que la custodia se hace de civil, para no generar ningún tipo de temor en la población, de ver, por ejemplo, que vamos, llevamos a los internos en un camión celular y a la facultad, por ejemplo, y uniformado, sino que se hace de civil para no generar ningún tipo de temor en la población. En todos los casos que han participado internos en actividades extramuros, siempre van con custodia. Entonces quería descartar de plano estas tres afirmaciones que ayer hizo Clarín, manifestar estas certezas, y decirles, por otro lado, que estamos, que el Servicio Penitenciario Federal es uno de los servicios mejores calificados de Latinoamérica, no tiene sobrepoblación carcelaria, tenemos 10.500 plazas para 9.700 internos. Es un servicio penitenciario en donde tiene récord de cantidad de internos que estudian, el 60%, récord de cantidad de internos que trabajan, casi el 70%. Los internos ganan un salario y de esa manera con el producto que producen generan ingresos también para el servicio penitenciario, con eso se les paga un salario, ayudan a su familia. Hemos logrado tener reincidencia cero con los estudiantes universitarios.